Están escuchando Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial en que estoy tratando de ser mi mejor voz, el profesor Snape, tenemos acá en el estudio A de ese domingo a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Y tenemos a Julius. Que después de 600 introducciones deberíamos de tener un script diferente. Un script nuevo. Y yo, señoras y señores, soy el profesor... No, soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. El profesor Snape. Es otra identidad. ¡Trate de ser! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡My minion! Esa es mi carrera de hacer impresiones, de hacer otras voces. No. De hacer otras voces. Es que habla así como no, que... Seguí en la administración de empresas, por favor. Me mantengo en economía. Señoras y señores, estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes y agradecidos de tener a la masita de Behavior, que este día hoy sí viene desnuda. El día de hoy. Muy yo quiero girl power. Como era girl power, nos quería enseñar todo su power. Su power. Entonces vino así como power girl, pero chulona. Con el vestido del tamaño de la power girl. Es que solo esta parte aquí está tapada, el cleavage, y ahí lo demás es chulón. Y con eso le va a tocar a la gente. Vestido anti-power girl. Solo el babero trae puesto. Que solo el babero es al revés. Le pasamos encima es el pizarro de los productores. Es que estaba mejor la imagen de la masita. De la masita de Behavior como la bizarro Power Girl. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez. Hicieron posible que hubiera botanas. Este plato de botanas. Carlos Díaz. De alta calidad. Y en honor a nuestros oyescuchos de México, pica. Todo con picante. Richard Villegas, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Ulises Cabanías, el compadre Guico y Arturo Luis Tejedor. Y sí, está malo el chacalele, no del fondillo. Los picantes sí puedo comer, no hay problema. Y señoras y señores, queremos recordarle que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que de un solo apunte sea para unos 10 episodios o para unos 20 episodios. O si quiere ser ¿qué super... ¿Qué tan rápido podrá la Mara hacer así Rapid Fire con el botón de...? Hagamos un rato. En 5 segundos, va, porque no sabemos. Ahora, si usted es inteligente y quiere ganar el reto, de una vez, apriétalo una vez y ponga 100. No. Vos tenés que poner una gráfica vacía. Y a medida que más rápido se va llenando, a ver si. Y al arriba una campanita que le haga ping. Después de unas 2 horas. Sí. El dedo ya todo. Así que porfa, le agradecemos, o sea, si nos ayuda. Si estuvieras jugando Summer Games, ¿te acuerdas? Cabal. Porque hoy quedamos abajo de la cuota, mana. Sí, nos hicieron falta por lo menos unos 3 productores ejecutivos más para este episodio. Así que, hey, apúntense. Hey, ¿sabes qué? Guardemos las boquitas para el próximo. Sí, entonces, racionemos. Los recursos hay que solamente distribuir. Yo no voy a agarrar. Cedo mi porción. Yo solo voy a agarrar la mitad de cada churrito. Vale. Yo solo lo voy a masticar. Yo solo lo voy a chupar y lo voy a poner de regreso. Lo voy a regurgitar. Puro pajarito, right. Sigue alimentando a sus pollos. Así comen los pajaritos. Sí, ¿no? ¿No? Y ahora está aquí. Dios mío. A lo bajo que hemos llegado. Ya ven, hermano, mejor ayuden, ¿no? Sí, por favor. Todo esto por la falta de productor. Entre más donen, mejor la calidad de chiste. Sí, sí. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando. El para papá, box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office para esta semana, rápidamente, el número 5, Love, Simon, o el Simón del amor, o Simón amor. No será ama a Simón. A saber. Ese hizo 11 millones, lleva 11 millones y costó... O sea, va a break even. Ah, no. ¿Costó 11 millones? Ah, no, perdón, hizo 11 millones y costó 17. Okay. Es uno más que 16. El número 2, perdón, el número 4, que fue el número 2 semana pasada, que cayó así. Gran subido, mi compijado. Se fue por una arruga en el tiempo, es arruga en el tiempo. Eso hizo 16 millones. Cada vez que veo esa extra me dan menos ganas. Es que de se ver ve como, como anuncio de para alguna serie Teletubbies, no sé. ¿Sabes cómo la veo yo? Teletubbies Big Budget. Se ve así, el look. Por la siento y no me preguntes por qué, porque yo todavía. ¿Por qué, Brito? Porque lo veo y. Yo dije que no preguntas. Y hasta yo mismo digo, no. Dice, no me preguntes por qué. Este siento como challenge que es, accepted. Siento como que es Avatar hecha con bajo presupuesto. Un fan film de Avatar. Ajá. Bueno, y eso que. Hace poco vi Avatar. O sea, la estaban dando y pasé. Porque sabes que esa película la detesto. Por eso, iba pasando canales y estaba Avatar. Puta, qué mala ha envejecido. O sea, a mí nunca me gustó, pero qué mala han envejecido los efectos. Vitir, yo tengo... Yo solo una vez la vi, fíjate. Yo la vi y queriendo que se acabara esa mierda. Y, pero te acordás que los efectos fueron... ¡Wow, qué malama! Yo nunca los vi, o sea, a mí me gustaron. Que me impresionaron. No eran gatos, no palomos. Sí, pero uy, ahora se ve como juego video de Play 2. Ya. O sea, tu tele. Bien cacacho. Mira. El tele CRT así. Mira, todo. En el gaming. Yéndome por la tangente totalmente. Ay, por esta. A la par del cuadro que no se queremos enseñar. Yo pone la fotilla de la caricatura de él para que no vea el cuadro. Está el gaming station. Por ahí se le ve. Sí, que está escupiendo algo de la oreja, Omar. Pero mira, en cable no se han dado cuenta que hay canales que tienen específicamente mala calidad de transmisión, como los TNT, el canal TNT. No hay película que pongan ahí que no se vea horrible, aunque sea una buena película. No te da cuenta. Película de este año. Es un canal que se llama Sweden. Todas las películas de Ben Choler. The best of the Sweden. Okay. Bueno, la número 3. Solo me puedo imaginar que hizo 17 millones. Costó 7, así que puede ser. Pues sí, pero ¿cuál es la película? Porque te la puedes imaginar, pero ¿cuál es la película? Yo solo me puedo imaginar cuál es esa película. Porque nunca la he visto. La número 2, Tomb Raider. Espérate, ¿cuál era la 3? Solo me puedo imaginar. I can only imagine. Es la historia basada en una... basada en una historia verdadera. Ah, de los Winchester. De una marca se imaginaba cosas. Detrás de... quiero ver... No era la de... No, acerca de una canción. No, esa es la casa de... No de sé. Winchester, esa la quiero ver. Sí. Esos son los de... Pero esa es con Helen Mirren. No sé con quién es, solo leí. Son los hermanos que salen en Sobrenatural. La serie de CW. Ni idea. Sí, J. Winchester. Michael Finley. No, a ver. No me suena. Vale. Bueno, pues sí, la número 2, Tomb Raider. Ajá. Eso es acerca de una tumba y... ¿Cuánto hizo? Hizo 23 millones... En el fin de semana. ¿Costó? Lleva 23 millones. ¿Cuánto costó? 94. Y creo que en el mundo mundial hizo, aparte de los Estados Unidos, hizo 54 millones. O sea, hizo más la número uno que pero, tiene un montón de tiempo de estar. Puta, tiene como 7 semanas. Okay. 5 semanas. Pero, lleva 77 en el mundial. Ah, no, más hizo 105 millones. Ah, no. Es que ya lleva 128. Ah, pues sí, va a haber. Gracias al mundo mundial va a haber. Espérate, esa es Tomb Raider. La número uno, que sigue como número uno por quinta semana consecutiva, que creo que es un récord que solo Avengers lo había hecho, ¿o no? Bueno, no, pocas películas lo han hecho. Cinco semanas seguidas. Hizo 26 millones. Black Panther. Ya superó 600 millones en los Estados Unidos, que es así, solo como 7 películas lo han hecho. Uh-huh. Y sí, superadísima la marca de los 1,000 millones. Lleva 1.1 billones. Esta semana vino una delegación de Chicago para una ONG donde estoy trabajando. ¿Rueda, sí te... No. Y en la delegación venían varios afroamericanos. Ajá. Entonces. Y vinieron aquí a ver Black Panther. Platicando. No sé cuánto, yo tengo un show que se llama Comic Kiko de Random Comics. No sé cuánto. Voy a. Ah, vos le decís a la gente que. Ya. Y hablaron de Black Panther. Y yo, sí. No, ¿y qué te pareció? Te yo, excelente, una de las mejores películas que he visto en este año, definitivamente. Buena, que no sé qué. Sí, a mí me encantó, que no sé qué. Pero una emoción sobrenatural por Black Panther. No, sobrenatural era la de Winchester. Yo no lo comprendo. Es que la película me gustó, pero no es como para... Es que realmente no lo comprendes porque no sos negro. Ah, bueno. O sea... Pero que me ocupo de todo, es más negro que ustedes. No debería comprenderlo más. No. Mírate la palma en la mano. Ahí está. Eso falso. Y peluda. Pero mira, en noticia, entrando ya a noticia, pero es del box office. Justice League ya salió a la venta el DVD y el Blu-ray. Ajá. Eso significa que oficialmente termina la temporada de exhibición en cine, en teatro. Y ya empieza la piratería con calidad chiva. Con la calidad chiva. No, pero ya salió el número entonces final de su recaudación en cine. Y fue de 650 millones, mundo mundial. Lo cual es la cantidad más pequeña del universo extendido de DC en cine. Sacó menos que Escuadrón Suicida, menos que Superman Batman, menos que la Superman de Cavill, la anterior. ¿Cuánto era que costó? No. Costó un talego. Costó un talego. Y hay Mara que está haciendo una petición porque quieren ver el corte de Snyder. ¿Existe eso? No. Warner dice que no. Tal vez en algún tiempo, así como salió la de Superman, ¿te acordás? La de Superman 2, mucho tiempo después. Sí, hizo menos que Man Steel por 4 millones. Mira, definitivamente van a salir todas las versiones que vos querás porque sí, tienen que ver cómo venden. Aunque digan que no la tienen, Omar Mann tiene razón. ¿Que se habrá quedado a nivel de libreto? Yo creo que va a ser un caso como el que te conté de Solar Babies. Que como que hasta 30 años después que entrevistaron a Mel Brooks, just got in. Ya está viejito. Bueno, está preguntando si vamos a comentar el trailer de Infinity War. No, lo he visto, el más reciente, porque ya estoy en lockdown mode. Yo sí lo vi. ¿Lo viste? Y sin decir nada. Sale Doctor Strange. Sin decir nada. No, yo no sentí que me... No, sinceramente, yo dije... Uy, se apachó, lo quiero ver. Con un ojo mal cerrado. Ajá, y no hubo nada que yo viera ahí de que... Ay, pues puta, mejor no lo hubiera visto. Espérate que vea la película y va a decir... Ah, joder, puta, ya lo... Has visto cosas de en trailers anteriores, sí, pero sí se veía un par de cosas que la Mara está como comentando. Bueno, gracias a Dios, yo. Sí. Yo estoy en lockdown mode, ya no veo trailers. Pero sí se ven los team-ups raros así. Ah. Las mezclas que hacen así de personajes que como que no pegan, ¿ve? Así que se juntan. El diálogo de uno de esos team-ups, cagada de la risa. Ese me cagó. Hay varios. No, pero el de Star-Lord. Ah, Star-Lord, bueno. Uh-huh. Star-Lord. Pues sí. All right. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... No habíamos entrado ya a las noticias. Ahorita vamos. Noticias. Oye, la música. Adelante, Julius. Ahora, siguiendo con la guerra del infinito, rompió récord de Fandango para pre-sales. En 6 horas se acabaron todos los boletos. Ah, tenía. Ok. La preventa. En Estados Unidos, la preventa. Ese es en Fandango. El sitio web de venta online. Como tuvimos convaleciente al productor, se nos fue también el chance de contar la noticia. Ajá. De que Infinite War va a debutar una semana antes en los Estados Unidos. ¿No te acuerdas? Sí lo mencionamos. Que incluso hasta yo dije, bueno, no sé si fue off the air. No me acuerdo. Tal vez estaba en el bar. Bueno, aquí siempre. Estaba cagando. En El Salvador lo. Y de atrás los perros. Y Omar. Sí, yo no tengo perros. Mi perrita se murieron anoche. Mira, que aquí siempre las dan una semana antes. Sí. Entonces, si atrás... ¿Solo en El Salvador? No, en varios. En los que somos, pírate. Realmente en el mundo, casi que Estados todo el mundo Unidos es... Ahora, si Estados Unidos lo adelanta en una semana, ¿quiere decir que en todo el demás mundo lo adelantaron también o irá a ser simultáneo? No, ni mierda que lo adelanten. Aunque no sé cómo sería la cosa, porque supuestamente debuta un poco antes en Inglaterra porque las partes que filman allá les dan su descuento. Uh-huh. Pero tiene que ser una película Tiene que empezar allá primero. Entonces no sé si ahí sí van a debutar un poco antes. Pueden debutar un día antes, en ese caso. Y se empezó un... Ustedes lo escuchan. No, yo no escucho. No, yo no escucho nada. Están hablando más de vos. Sí. Estuvo ahí. Todas en el chat. Bueno, siguiendo con Justice League, la cadena Cygnus AMC. Cygnus. En Estados Unidos... Va a pasar una maratón de 12 películas de Marvel. Lo vas a tener que ver mientras corres. Los maratón de películas. Va a costar $75. Para 12 películas no está mal. Pero son 12 películas que ya viste. Pues sí, que ya viste. Sí. Pero en maratón, o sea, de veras echarían 12 películas. Estás hablando de más de un día, más de 24 horas. Sí. Si sí, ahora vi en un post que estaban todas las diferentes. Black. Pity. Black Widows. Ajá. Cómo salió en Iron Man 2. Todas las quiero ver. No, y yo. Fue la última en la que salió la Black Widow. Porque la última fue Civil War. Civil War. Entonces, pero yo, esta es la de Civil War. ¿Cuál fue la otra que tuvo que ser Avengers? No, Winter Soldier. No fue. No fue tal vez Avengers y antes Winter Soldier. Ajá, ¿fue Winter Soldier? ¿Avengers? No. Fue. Acordate que Civil War le dijeron Avengers 2.5. Uh-huh. Antes de esa fue Avengers 2. Antes de esa fue Winter Soldier. Uh-huh. Antes Avengers y había estado saliendo en Iron Man. Sí. ¿Salió en 2 de Iron Man? ¿En la 2? No, salió en la 2. ¿En la 2? Ya, pues siguiendo. ¿En la 3 no salió? No. Ya habló. Te digo que sí, hay detalles que a veces no se le van. Bueno, la maratón va a comenzar el 25 de abril a la 1:30 de la tarde y va a terminar con la función jueves, de medianoche. Del abril 27. Que van a haber varios que van a quedar muertos ellos. O estás hablando de más de 2 días. Pero a mí no sé, me daría eso que ver Iron Man 3. Ya la primera salí así como que. Es que ahí donde aprovechas de salir tarde y regresar. Ah, que vale, ahí te vas a. Mira, que te vayas a bañar porque si no, eso va. Sí. Yeder. Sí, no. O sea, el hecho de la cantidad de tiempo y estar ahí sentado viendo eso ya no. Todo atrofiado. No, it's not gonna work. Pero te fijas. Y el asiento con. Ya te fijas que. Forma así. Yo siento que a Avengers le están dando tanto hype que me da la impresión que Avengers 2 la hicieron quizás porque la tenían que hacer. Hubiera sido esta. O sea, esa película. No sé. O sea, y yo, fíjate que cuando todo el mundo dice lo mala que fue Iron Man 3, yo quiera que no le hallo su gusto. Porque a mí siempre, como lo dije, me gustan las situaciones en las que, puta, ok, no tiene el traje ahorita y aún así logra hacer cosas chivas. A mí sí, a yo mí yo pago por verlas usar los poderes. Y de ahí el otro. Yo siento eso con Avengers 2. Uh-huh. Esa. No. Para mí no las. La verdad es que las decisiones que tomaron ahí fueron horrorosas. Murió Stephen Hawking. Wow. Hawking. Eso. Solo un Hawking, no dos Hawkings. Sí. Fíjate que. Pues ya viste que estaban diciendo que él había muerto en la misma fecha que había nacido Einstein. Que fue el día pi. El día pi. Y otra cosa, la cajita que él ocupaba para hablar se le había arruinado. Es un aparato que en 1986 fue que lo empezó a usar. Pues ya, pero esa mierda. O no, 70, no me acuerdo. Pero es una cosa así de voice synthesis que empezó a ocupar. De repente, allá en 1996... Le dijeron, mira, esta es la versión más nueva. Y cuando le escuchó, no le gustó la voz. Y él decía, la gente, todo el mundo que me ha escuchado, ya sabe cuál es mi voz y esta es mi voz. Sí, yo quisiera algo nuevo, pero que tenga mi voz. Si mal no recuerdo, creo que tuvo que hacer copyright de la voz. Sí, es la voz de él, según tengo entendido. Entonces, o sea que cuando salían los Simpsons, que le tenían que pagar. Era él. No, es que él era. Era él. Ajá. Entonces, No sabemos si tenían al tipo con el sintetizar. La onda es que el tipo era como medio bromista, ¿verdad? Sí. ¿No tenía buen sentido del humor? Una fiesta para viajeros en el tiempo. Hasta ahora que había muerto, vi por ahí una foto. Que hizo la fiesta, pero mandó las invitaciones un día después. Entonces, durante la fiesta, él sentado así, esperando. Bueno, si hay viajeros en el tiempo... Pero eso tomó la idea de Big Bang Theory. Sí, sí, que... Si alguna vez inventamos la máquina del tiempo, tenemos que venir a este momento. Damn. Siguiente punto. Pues, la onda es que... La máquina le empezó a dar ya problemas. Empezó a fallar en los últimos días. Eso era ya una señal de los tiempos. Entonces... El chavo que hizo originalmente, creo que uno de los ingenieros que trabajó originalmente en la primera versión de la caja, que ya no estaba, la empresa que hacía la caja dejó de existir hace no sé cuántos años, y este ingeniero ya estaba trabajando para otra empresa, para TiVo, los que hacían los DVRs y toda la onda, lo contrataron y empezó a investigar cómo hacer una caja, una versión más moderna o copiar la que ya existía. Entonces, al final, emularon todo en un Raspberry Pi. No te creo. Y los últimos 6 meses de la vida de él, estuvo ocupando una versión simulada de la caja original, pero en un Raspberry Pi. ¿Y que murió? ¿Se le quemó el Raspberry Pi? No. Murió de la enfermedad allá que... causada por Raspberry Pi. Sí, no, tampoco. Raspberry Pi. Era alérgico al Raspberry. Raspberry Pi-itis. Sí, sí. Bueno, vieron que ya anunciaron de que ya, creo que el otro mes o algo así, comienza la filmación de Indiana Jones 5. ¡Ah! ¿Con? Tiene que ser ya, porque si no, sí, no le doy. Hoy. La va a dirigir Spielberg y la va a actuar Harrison Ford. Y el arqueólogo va a descubrir a Harrison Ford, porque él ya es prácticamente una reliquia. Y así decía el artículo, que se había escuchado mucho de que ya iban a pasar a un nuevo artista y que incluso que iban a hacer un reboot. Hasta salió por ahí una foto de Star-Lord. ¿No la viste? Con no, vestido de Indiana Jones. ¡Puta! ¡La hace! Pero es prácticamente como sale en Jurassic Park. No va a ser el actor de Solo que lo pongan Indiana Jones también. Y que el que no puede actuar. Sí, así. Sí. Vamos a matar nazis. Y entonces... pero cabal decía el artículo, bueno, o sea, que vamos a tener una última película con este, después a saber. Lo va a salir actuando así. Ojalá que hayan aprendido de los errores por lo que la otra tuvo. Mixed feelings. Que no salgan aliens, por ejemplo. Semana pasada dimos la noticia de que Dragon Ball querían exhibir el penúltimo episodio, ¿fue este o el último? El último. El penúltimo fue. En plazas públicas en México. ¿Y por qué? ¿Saben por qué era el penúltimo y no el último? No, es que los dos eran... O sea, la idea era pasar fin de semana pasado este episodio y este fin de semana que viene el final. ¡Ah! Claro. ¡Y estuvo paloma ese episodio! La onda es que dimos la noticia de que estaban trabajando en eso. Pues, ¿no? Prácticamente esa misma noche pasaron un comentario... Que Toei, la empresa de animación que hace la serie de Dragon Ball Super, había dicho que no había dado permiso. Había mandado una carta. Y miren, no hagan eso. Los de Ciudad Juárez, al final, a última hora, dijeron, sí, lo vamos a hacer y ya. Que se caga la multa. No dijeron así como que específicamente esto es ilegal, sino que, o sea, simplemente dijeron, no, hemos estado hablando con fulanito y la vamos a pasar, ¿no? Yo la voy a ver en mi proyector personal y lo voy a poner aquí afuera porque soy el alcalde. No, pero puedo evitar que otra mara venga a ver. Pero esa es la onda de que dijeron... Sí, no iban a cobrar la entrada. Es que dijeron dos cosas. Dijeron, hablamos con la empresa y la vamos a exhibir. No necesariamente una cosa lleva a la otra. Se les pudieron haber dicho que no. Entonces, la cosa es que al final la pasaron. Aquí también creo que fue ilegal. Pero aquí le valió. Aquí no. Aquí solo ni pidieron permiso. Ni se quedaron calladitos. Solo la pasaron. Que un vergüemara. En Ciudad Juárez, creo que eran más de 10,000 personas que la madre decía, it's over 9,000 people. Y así, puta, pero no solo en México, sino que está viendo un artículo ahí, hasta en Ecuador o cosas así, o sea, en todos lados. No, es que, pero, y mira, ahí fue. Fue buen episodio. La cosa es que ahora está viendo un follow-up de que parece que Toy vio que pegó y que la Mara le encantó. Entonces estaban así como que, bueno, ok, hablemos para el último episodio, ¿verdad? Así como. Qué nice. Es que fíjate que yo siento que. No hay nada ahorita. Que. Me da cólera porque para mí Dragon Ball Super comenzó porque eran las mismas películas que ya había visto. De ahí hubo una ahí que todavía me hace falta ver una parte del medio. Después pegó un levantón palomísima y ahorita voy a ver con eso. Serían bien idiotas los de Toei que... ¿Qué más? ¿Que ya? Ok, va, terminó. No, puta, que la sigan. Que hagan supuestamente otra serie. Ya anunciaron una película. Siguiendo la serie. Me imagino que va a seguir. Que la serie, o sea, para mí que ya llevaron Dragon Ball otra vez al nivel en el que tenían Dragon Ball Z. O sea, entonces que no la dejen morir. O sea, es que Dragon Ball se pone bueno cuando hay torneo. Exactamente. Tiene que ser un torneo. ¿Y este torneo? Toda la serie. Mira, te digo ¿Pero de dónde van a seguir? Porque si ya son torneos entre universos, pues entonces, ¿qué onda? Mira. Que salga el de One Piece ahí. Fíjate que en este episodio, que ya solo quedan dos universos, yo decía, ah, va a pasar esto, esto, esto, esto y esto. Y le pegué casi a todo, pero aún así fue bien emocionante, fue bien chido. Pero cuando el último que decía, ah, aquí va a pasar esto al final, pasó eso, además de otra cosa, que me quedé, ¡puta, qué paloma, qué vergüenza! Todavía sorprendieron. ¿Verdad? Y, pero como esto es entre universos, yo siento que hay un par de universos, uno que ya perdió y el que está ahorita, con el que están peleando ahorita, que le han dado a un par de personajes demasiada importancia. Entonces, too much no power. No creo que lo dejen. Algo van a salir, que el que ganó lo va a querer revivir, no sé, algo. Y que van a usar unas mega esferas de dragón y que es que el reviven todo. Algo así. Y de ahí en este torneo hubieron creo que cuatro, si mal no recuerdo, universos. Que el diosito este que tenía que destruir varios y ahí es que iba a escoger cuál sobrevivía. Uh-huh. Que dijo, va, pero ustedes dense verga entre ustedes. Estos cuatro no me los toquen. Porque estos son más palomas que ustedes. Entonces, ustedes están dando guardando verga entre ustedes porque no han llegado al nivel que tenían que llegar. ¿Se lo están estos, guardando sí para no, el siguiente serie? No, o sea, serie. Estos están safe. Uh-huh. Entonces, tienen material de dónde sacar. Ya sabe cómo es la cosa. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa esta próxima semana. A ver si hacen otra exhibición. Right. Con todos los derechos legales. La verdad que yo prefiero verlo sentadito en mi casa. Pues en toda la tele. Por cierto, en Twitch, el sitio Twitch. Bedrock. Twitch. Hay un montón de mar haciendo streaming de juegos de video. Entonces, por años y años, el juego más popular para verse así en streaming era League of Legends. Pero recientemente le pasó este otro juego que se llama PlayerUnknown Battlegrounds. Ah, que es un juego PUBG, que es un juego tipo Battle Royale, ¿verdad? Que juntan a 100 personas, los zampan en una isla, así sin mucho equipo. Entonces tienen que meterse, buscar pistolas, buscar municiones. Uh-huh. Y se están matando entre ellos, y el área donde se pelean, donde tienen que estar, se va reduciendo cada cierto tiempo. Uh-huh. Se van matando gente. O sea, pero queda uno o un equipo. Hay respawning, o una vez te mataron, ya sacaron. Salís. Entonces es Last Man Standing, el uh-huh último hombre en quedar vivo. Entonces, hace poco le pasó a este PUBG uno que se llama Fortnite, que uh-huh es mismo estilo de juego, un poco distinto así visualmente y toda la uh-huh cosa. La onda es que el streamer más popular de Fortnite de repente dijo, bueno, y hoy tenemos un artista invitado, Drake, que es un rapero. Uh-huh. No sé si han visto el meme donde sale un tipo así, como que no le gusta algo, y la siguiente foto así. Drake. Uh-huh. Drake. Eso. Entonces, cabal, sale en el audio y todo. Ah, puta, Drake, la voz de Drake. Entonces, y empezaron a jugar varios juegos, y de repente se unió otro rapero, amigos de Drake. Uh-huh. Después llegó un jugador de la NFL, así, a hacer equipo con el tipo este. Puta, entonces. Y eran buenos, por lo menos. Parece que sí, eran bastante buenos. Entonces, dice que ya para el final del stream había 600,000 personas viendo el stream. Fuck, lo mataron el server. El récord, así. Y aguantaron los servers de Twitch. Aguantó. Wow. Y el récord anterior había sido como 300,000 personas. Yeah. O sea, ¿Viste que los que no aguantó fue Crunchyroll con Dragon Ball? Quebraron los servers. ¡Ah, puta! Uh-huh. Wow. Entonces, esta marca no lo vio así. No creo pirateado que lo estén viendo de Crunchyroll. Ajá, bajaron así pirateado de un torrent. A ver, vea. Ay, está mal. Bueno. Y abajo YouTube. Así. Mira, para los que les gusta la cinta negra. El traguito. DC Comics va a lanzar una línea Black Label a partir de agosto. La idea es Black Lightning. No. Personajes. Espérate, entonces conocidos. Cuando compres un Johnny Walker, ahí va a venir el Paquín, ¿o cómo es la onda? Envuelto para que no se. Como que gusano de tequila, así, de mezcal. Como que fuera barquito armado para expandirse. Ajá. Y entonces, para leerlo, lo dejas secar así. No, lo lees hasta que absorbas todo. Y la tinta incluida. Ahí va a ser. La idea es: van a publicar historias elsewhere, prácticamente fuera de continuidad, de los superhéroes más conocidos. con equipos creativos de renombre y que no tengan que no quieren estar limitados a lo que está sucediendo en el universo en ese momento. Entonces va, o sea, fuera de continuidad, digamos. Sí, va a estar Frank Miller, Brian Azzarello. Lo que querían hacer con la serie es All-Star. Algo así como la All-Star, así es. Que duró exactamente ¿Supero? All-Star Superman y... No hubo un Batman. Hubo Batman que llegó al número 6, más o menos, y nunca lo terminó Frank Miller. Y dijeron que iba a ser un Wonder Woman, pero nunca salió. No. Aquí, para Wonder Woman, ya amarraron a la Kelly Sue de Cormick, que era la que escribía Beach Planet, la creadora. ¿Beach Planet? O Beach, así de playa. The Beach de... Vamos a de perra. De, o de perra. No, de Meractrix. No, de perra. De chara. Sí. Sí, promete, fíjate, se ven interesantes, más que van a ser miniseries todas. Yeah. Historias cortas. Hablando de chicas in power. En bikini. Muchacha, Issa Beach. La directora de Wrinkle in Time, la Ana DuVernay, ¿cómo se llama? Ava DuVernay, perdón. Ella ya anunciaron que va a estar a cargo de una película de New Gods. Mira, sí, qué onda con eso. Yo tengo sentimientos encontrados. Para los que no me ven en video, estoy haciendo cara de... No sé. What the fuck? Pero mira, New Gods... acuérdate lo que pasó con la Marvel. De no. Que agarraron a los héroes que les quedaban. Ajá. Que era sí. Iron Man, Thor sí, y todo no eso. Sea. O sea, los que no eran así como que tan grandes. Y mira, están. Y hicieron su... No, Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Va, los cósmicos que entonces, nadie conoció. Digamos que... tienen la oportunidad, si la saben manejar, que su récord no es muy prometedor, pero existe, que con New Gods puedan hacer algo interesante, pues, o sea, si lo manejan bien. Porque también, no sé qué tanto van a estar esperando de que no, esto tiene que tener éxito y esto es... toda la vara va a saber y las expectativas de la gente y todo, no sé. Si simplemente van a decir, vale, a ver, y van a hacer una película divertida, por lo menos. O fuera de continuidad, no sé. O sea, pero está raro, porque el concepto de los nuevos dioses es raro. Es raro, así es. Pero, no sé, podrían agarrar tipo... que la historia sea el escape de Scott Free, de Mr. Miracle, cuando escapó originalmente de Apocalypse. Uh-huh. Que se lleva a Big Barda. Y entonces es una historia donde ahí pueden amarrar un montón de cosas, ¿verdad? Porque está la guerra, que había una tregua entre los... dos mundos y al escaparse él, técnicamente violan la tregua, entonces se vuelven a la guerra, alguna cosa así, ¿verdad? O sea, pueden... ¿Y la tregua queda? Ah, sí, está violada. entonces, no sé, podría salir una historia sí, fíjate, interesante mira, sin podrían sin hacer tanta algo al estilo Crónicas de Riddick, la segunda. Sí, algo así. Sí, fíjate. Pero ahí sí, la onda es que New Gods, los nuevos dioses, bien colorico, es... Y no, la por DC... eso se lo han dado a esa bicha. Mira esta película de Wrinkle of Time. Sí, pero la DC le encanta poner todo en tono sepia. Entonces, no sé qué tanto respeto. O ya dijeron, no, hoy sí vamos a... Yo creo que va a ser borrón cuenta nueva. Mira, lo único... que ya la Liga de la Justicia ya iba queriendo ser. ¿Sabes qué me gustaría más la historia si fuese conmigo. Algo? Solo que sucede en Apocalypse y ¿cómo se llama el otro? Génesis. Nuevo Génesis. Nuevo sí. Génesis. Que no vaya a ser, la historia es como aquella película de He-Man que 5 minutos en Eternia y después vamos a la Tierra y todo fue en los... para ahorrar pistas. Uy, sí, que no vayan a hacer eso, que no se vayan a asomar por aquí. ¿Qué película mierda con la que está tomando? No, pero... ¿Que no vaya a ser como Cop Out? A lo que voy a decir... No, debería de ser como Cop Out. Ese es bueno. Que aprendan de Prometeo. ¡Puta! Por cierto, ¿se acordarán de que Nicolas Cage iba a ser Superman en una película que nunca hicieron? Sí. Ajá, ajá. Entonces ya anunciaron que para la película Teen Titans Go, el que va a ser la voz de Superman es Nicolas Cage. Así que se le va a cumplir. La mara emocionada. Bueno, ya anunciaron que van a cerrar Toys R Us en los Estados Unidos y sí, Canadá. ¡Sí, qué yuca! Y le echan la culpa a los administradores... y a la mara que manejaba los fondos, así, la mara financiera. Porque dicen de que es cierto de que existía Amazon, Walmart y todo eso, que eran una amenaza para la tienda, uh-huh. Pero nunca reaccionaron. Yeah. O sea, nunca tomaron la decisión, hey, hagamos nuestro propio tienda virtual o diversifiquemos, y ni vamos siquiera a podías, cosas. No, o sea, no. Cuando comprabas en Amazon, no había uno de los proveedores, no eran ellos. Vale, al parecer, ¿no? Toys R Us tenía una tienda virtual y era mala. Sí, bueno, yo escuché dos diferentes versiones de esta esa noticia. Una era una triste historia. Sí, triste historia. Una era... La gente en el video estaba más disfrazada de viejita, sí, diciendo cuento. Cuenta. No, escuchen esta triste escuchen historia. Esta triste historia. No, una era Toys R Us, la siguiente cadena de nuestra juventud que quiebra por no poderse subir a online, por las tiendas online, no, que es desplazada y destruida por online shopping. Oh. Decía. La última brick and mortar destrozada por online shopping. Ajá. La más reciente. Esa la última. De ahí, exactamente la misma noticia, pero con el título, el otro encabezado era Toys R Us quiebra por su ineptitud. Por su propia la ineptitud de su... Solo cambiaron el encabezado, todo el texto. Y el texto era básicamente el mismo. Era que no se pusieron las pilas nunca en adaptarse al mundo cambiado. No, y entiendo que financieramente también agarraron el pisto y hicieron saber qué putas con el dinero. Claro, no. Pero es que les empezó a ir mal desde Babies R Us. Como que se diversificaron un montón. En cosas que no... En vez de invertir en cosas que deberían de haberse invertido, como, hey, hagamos un buen trato con Amazon o una fuerte presencia propia en... Compremos más juguetes de Jar Jar. Jar Jar Binks. Oh, cabala, eso de hacer más enlaces con juguetes más geeks que están más de moda ahora, pero de superhéroes y todo esa onda. Pero fíjate que el Tico Man nos mandó el enlace a un artículo muy bueno que lo analizan las cosas... analizan las cosas. Ese ya salió de la envoltura. Ya, no, ya perdió valor. Sí, ya perdió valor ese mono. Para los que nos están escuchando, Brito Man acaba de enseñar una foto de dice, gente normal, gente de mi edad, con y bebés, es un papá tomándole una foto a su bebé. Y después dice, yo es el mismo chero acostado tomándole foto a sus muñequitos, a sus figuritas. Action figures, figuras de acción, coleccionables. Bueno. O sea, el artículo. El Tico Man nos mandó un enlace a un artículo muy bueno que habla de los tres factores, los dos que vos dijiste, Omar Man. Uh-huh. Pero lo que yo quería mencionar es el tercero, que me sorprendió mucho y que yo creo que sí tenía salud. Era un factor y no me lo esperaba. Que la mar está comprando menos juguetes. Mm. O sea, los niños en Estados Unidos... Si ves mi cuenta de gasto. Los niños. People your age. Ah, perdón. Que compran menos, en parte mira, por los juegos de video. Ya extendieron su cuarto puro Lego. En parte por los juegos de video y por otro factor, que los niños ven menos televisión con comerciales y no se dan cuenta ni siquiera de los juguetes que están tratando de poner de moda. Es que en los 80, no sé si quitaron la regulación o simplemente no existía, de las series de televisión, tipo He-Man, tipo G.I. Joe, Transformers, todas esas que eran básicamente anuncios para los juguetes. O sea, crear hype para los juguetes. Ah, entonces la mar, o sea, nosotros que crecimos en esa época, pues, teníamos así de expuestos a esta onda comercial. Pero yo creo que ya regularon más eso. No, pero igual. Desde hace varios años. Hoy mis hijos viendo Netflix, ni cuenta se dan de cuál es el juguete más reciente que están tratando de vender. Pero siempre ven Voltron, siempre ven así series de muñequitos. Un pequeño pony. El maldito pony. Sí, pequeño pony. Bueno, siguiente noticia. Simon Pegg hizo aclaraciones acerca de Tarantino escribiendo Star Trek 4. No veo a Tarantino escribiendo. No, explicó, hey Mara, han sacado de proporción la noticia. Tarantino le habló a Abrams y le dijo, hey mira, me gustaría participar. Hasta ahí. Y Simon Pegg hace la declaración porque él era el coescritor de la anterior película. Uh-huh. Él escribe también. Entonces, dice... ¿Cómo? ¿Qué irá a pasar? Mi trabajo está a salvo. Así que... Además, no queremos traer a Samuel L. Jackson a este universo. Ya está en demasiado universo. De John Travolta. Ni a DiCaprio. Y la última que traía, bueno, ustedes lo están comentando, el primer carro autónomo que mata a una persona atropellada. ¿Qué pasó? Creo que lo comentamos. ¿Y fue de Uber eso? No, era autónomo de Uber. Uber está desarrollando carros autónomos. Entonces, el atropellamiento ocurrió a las 10 de la noche, que es cuando prueban los carros. Porque supuestamente hay menos tráfico y todo eso. Menos luz, no pueden ver. La señora iba de negro. Entonces, parece que... Con una mascarilla, con una bolsa de pisto corriendo, saliendo de un banco. Pero así, la camisa rayada y el antifacito. Y el estereotipo. O sea, realmente el carro es un servicio social. No, entonces, pero se murió la señora. Sí, sí, se murió en el hospital. Uy, perdón. Wow. Sorry. Pero era evil. Fue en Arizona. Efectivamente. Arizona. No, pero espérate. ¿Qué pasó? ¿Por Andy mira, algo? Pues le pasó el carrecibo. ¿Crees que te describamos cómo sufrió así? No, no. Mi costilla. Primero se le fue quebrando la tibia y el peroné. Y después el chorrito. Después el fume. Y después reversa. Uy, creo que toqué algo. Quiero ver. Quiero ver qué fue. No, y lo más triste... Y el carro lo trató... ¡Huyó! El carro, por su cuenta. A la mierda. No, es que no. Fue inteligente, además que... Se fue a parquear al ladito. Yo, aquí estaba. Yo, ¡uy, atropellaron! No, se fue un carwash a lavar la sangrita. Se fue a pintar. No, espérate. No, la jodida es que iba con piloto el carro. Sí, es que siempre llevan a alguien. Están en prueba los autónomos, entonces iba un fulano detrás del volante. O sea, que después de atropellarlo, el carro movió el timón a donde el chero. Se apagó autopilot. Y así, saliendo bracitas, así apuntando. Él fue. Le cerró lo seguro y esperó a que llegara la policía. Ay, sí, güey. 911. Este es el carro, este es el bicho que le pegaba las llantas al carro. Lo rayó así. Han estado como. Espérate. Estos carros tienen autorización, van en prueba, están como en 4 ciudades diferentes en Estados Unidos. ¿La señora que atropelló era parte de la prueba o era un bystander? Era un peatón. Iba a cruzar la calle. Dice que iba a llevar una bicicleta a la par. No iba encima de la bicicleta. Dicen que se atravesó. O sea, que realmente también la señora no vio. O sea, tuvo parte de culpa. Pues, pero igual esas cosas van a suceder cuando ya estén funcionando normalmente. Y supuestamente la razón por la cual debe haber un copiloto en el carro es para poder ver que si el carro falla o toma una mala decisión, él puede intervenir. Entonces mi pregunta es que si él no pudo intervenir a tiempo es porque la señora fue demasiado imprudente. O iba distraído también. Habría que saber. Mira, ahí no podemos emitir opinión hasta no saber. Hasta no saber. Pero sí, definitivamente, ¿qué video hay? Hay video. Y todo tipo de telemática. Sí te voy a decir que desgraciadamente así es, pues, pero que sí. La gran mayoría de veces que atropellan a una persona, desgraciadamente, tiene gran parte de culpa el peatón. Claro, el peatón. No es la primera muerte de un carro en modo autónomo. Ah, no, hombre. Tesla. Sí. Aunque este no fue atropellamiento. Este fue un Tesla que iba en modo autónomo en la carretera y chocó contra un trailer. Algo así, no. Se murió el piloto. Ah, ok. Pero entonces, sí. Este fue el primer atropellamiento. Históricamente, el primer atropellamiento. Pero no han dicho, o sea, si falló algo. No, ahorita solo han dicho, están haciendo full investigación porque hay un montón de gente preocupada al respecto. Y tienen que haber un talego de cámaras. O sea, no creo que, nadie vio nada. Sí. El sistema autónomo es puras cámaras. Pues están viendo la calle a todos lados. No, exacto. Pero te digo, si no tienen footage, yo creo que ya podemos saber más o menos qué pasó, ¿verdad? No había cámara. O sea, el carro iba autónomo en la calle. Mira, dicen que la verdad que estaba parqueado allá y le fueron los frenos. La marca de la computadora era Dynamite. ¿Cómo era? Era Raspberry Pi. No. Era la que habían quitado la cajita de Hawkins. ¿Cómo murió Hawkins? Se fue autónomo la silla de ruedas y bla. Y pelengué y atropelló una chava. Ay, mira, cambiaron las cajitas y el otro fue a atropellar y la dejó que fue a traer una mara que iba a lo llamó un gap y el susto se murió. Saliendo de la fábrica se le montó una bicha. No. Nosotros respetamos a los fenecidos. Cyberdyne era el nombre de la computadora, ya me acuerdo. Ah, Cyberdyne. Tuvo que googlear. Puta, pero que eso ya va. Esa es Terminator 2. ¿Terminator? Por eso. Sí, yo pensé que de veras era la... Es Skynet. All right. Con el tiempo, señoras y señores, pasamos a un 10 en 10. ¿Qué pasa con el tiempo? Vamos va avanzando. Muy bien. O sea, el tiempo avanza, como siempre. Nos está recordando que el avance del tiempo es inexorable. Murió el señor Hawking. No quiere decir que el tiempo desapareció. Pero fíjate que ahí me llama la atención que... Igual que la semana pasada, cada segundo dura lo mismo. Sí, sí. A pesar que se murió. A pesar que la gravedad puede distorsionar así. Ay, que descanse en paz. Sí, sí, sí. Ahorita anda saltando y ando haciendo piruetas. No, dicen que ya probó matemáticamente que Dios no existe. Ahorita está. Se lo tuvo que ir a explicar. ¿Eh? Sí, ya, se lo dijo a Dios. Me maté la risa el otro día que dice un picho, ¿qué? Un post. ¿Qué es eso de que yo no creo nada de que la luna afecte el comportamiento de las personas, de cuando nacen y nada de eso? La luna lo que afecta es las mareas, el agua, y el ser humano está hecho 80% de agua, ¿ve? Así es que, bueno, tal vez, vea. Bueno, démosle, tico, mano. Pues sí, bueno, este va a ser, como este es el tema, había bastantes chicas, entonces preguntamos sugerencias. Vamos a hablar de hombres. No, preguntamos sugerencias a la Mara en el chat acerca de... Sugerencias. Entonces, sugirieron un montón de cosas. No usé ninguna. Buah. Pero sí me inspiraron a hacer un 10 en 10 de chicas sorpresa. Oh. O sea, que eran chicas que no sabías que eran chicas. No, sino que chicas que no sabías que eran chicas. Por ejemplo, Samus Aran. Samus. Ahí está, Samus. Metroid, pasaste todo el juego con solo manejando el voladito ese en armadura, matando aliencitos y toda la cosa. Y por varios juegos, o en el mismo juego, en el primero se dio cuenta. Ah, en el primero Al llegar al final, terminabas el primer juego y era, felicidades. Entonces se quitaba el casquito y el traje y era una chica en bikini. Ay, cuánta mara es. Cuánta mara es la voló con ese dibujito. Con esos 8 bits dijeron oh my god, mamá, splurge. Ya han mejorado un poco las gráficas, sí, los juegos más recientes ya estamos en su Zero Suit, que es un leotardo básicamente. Ya se nota que es una chica. Si no lo ves, porque está algo perdido. ¿Y afecta en algo la historia o lo que he jugado? No, es más, estaba leyendo de que a medio desarrollo de juego, alguien dijo, hey, ¿y si fuera una chica? Entonces, eso lo agregaron al final. O sea, realmente el juego, si quitaras esa última pantalla, no lo asumes que es un chamaco. Número 2, Ronin, el de los Avengers. Fue una historia que está escribiendo Bendis. Con esa mano que tiene. Es su distintivo, se pinta una mano. Ah, o sea, ¿no es una cicatriz? No. La cosa es que le habían ofrecido a Daredevil ser parte de los Avengers, pero en esa época Daredevil estaba siendo escrito por Bendis, tenía su de verga ahí de identidad, que la Mara sabía quién era, que no, estaba peleando eso. Entonces dijo, miren, no puedo, tengo mucho que hacer. Díganle a este tipo que se llama Ronin, ¿verdad? Que es un ninja, que no sé qué, y usa como chacos, y la Mara, no, este Daredevil disfrazado. Entonces el twist que hicieron, la sorpresa, era que el Daredevil le había dicho a Echo, que es una chica sorda que tiene así habilidades tipo Taskmaster, que puede imitar estilos de pelea, y ella se disfrazó de Ronin, parecía hombre. Pótese. Y hasta el package se había puesto salchichón ahí con foamy, pero con, ella está, con se estaba haciendo pasar por otro personaje que se llamaba Ron. Ajá, más lo vamos a saber nada. Me siento bien, Julio. Número 3. Éowyn, de Lord of the Rings. Esta es la hija del rey Théoden, que el rey le había dicho, mira, vamos a irnos a dar dura, Minas Tirith. Así que vos quédate aquí cuidando la casa. Y ella, no, yo soy guerrera. Vamos, te quedas. Hacemos un sándwich. Entonces ella en el libro no es tan obvio que es ella. Pues en la película era como que a leguas. En el libro simplemente te dicen, no, le dijimos adiós a Éowyn y saluda. Y de repente sale otro personaje que se llama Durnhelm, ayudando a no sé si Pippin o Merry, el que se queda con ellos. Y la cosa es que al final, cuando se enfrentan al rey, a la Lich King, no sé quién. Sin cabeza. Sí, ese, al cura sin cabeza. Viene y le dice, ningún hombre me puede derrotar. Yo no soy hombre, hijo de puta. Y la sorpresa que era ella, ¿ve? En la película, puta. Eso, así, ¿y lo derrota o no lo derrota? Sí, lo derrota. O sea, que hay una maldición. Es que había una profecía de que ningún hombre lo podía matar. Entonces ella, soy una mujer. Uy, hijo de puta. la letra chiquita. ¡Hijo de puta! que por cierto, en el libro es chivísimo. El libro es buenísimo. Y es hijo de puta. Sí, es chivazo. La número 4. Hijo de puta. Ukiyo, Es de Ranma y medio. Es una de las pretendientas de Ranma. Ranma de chiquito la conocía, pero asumía que era un niño. O sea, era bien un tomboy. Y, o sea, esos tres son... ¿El de la chonguita? Son la misma. ¿El de la chonguita es la... o la que está del otro lado? Es el de la chonguita que está agarrando el frasco. ¿Y, no, y el que tuvo una chonguita en la cabeza, no como le daba una idea de que era niña? No. Entonces, ya, ya adolescente, llega Ukiyo, pero vestido en uniforme de hombre. No se nota. Y hasta le hacían voz toda masculina en la serie. Espérate. Yo sé que Ranma no sabía. No, sí, pero vos Jones, como televidente... Tampoco, ¿lo sabías era, tampoco? No, era sorpresa. Era sorpresa. Ya después se pelea porque llega así con furia contra Ranma. Y a media pelea le rompe la camisa y salen así toda la pechonalidad. Ya después de eso, cuando descubre... ¡Ah, no, puta, si es mujer! Él asumía que tenía la misma maldición que él, pero no. Ya después se viste más normal. Número 5. Shining Knight. Del Seven Soldiers, la serie de Grant Morrison. El Shining Knight era un personaje de la Golden Age, creo que era. Sir Justin, no sé qué, que andaba con un caballo tipo Pegaso. ¿Cuál de los dos ahí? El de la... ¿Derecha, izquierda? ¿El de jeans o el de...? El de la izquierda. El de la izquierda, el que tiene tatuaje en la panza. El que tiene tapadas las chichas. Eso me da a mí una pequeña sospecha. La onda es que en la serie de Grant Morrison sale Sir Justin, pero te dicen de que no, que es Justine. Pero eso se sabe hasta el último número de la serie, de que Sir Galahad, creo que era, había dicho, mira, necesitamos a alguien que vaya a matar, pero ya no hay caballeros, ya no hay nadie. Y esta chica que había entrenado con él y que, vamos a ser caballero, y se pone su armadura, le da su caballo y va a matar. Fíjate qué interesante. Y salió tarde porque estaba escogiendo los zapatos. ¿Qué querías en comer? Una serie... Le volvió a caer la maldición. Número 6. Sky High. Es conocidísima por toda esta película. Ah, sí. Es una película de Disney del 2005, por cierto. Ay, sale la... Sale Kurt Russell, creo. Sí. Es la de que él era el papá con poderes y que el bichito no tenía poderes. Que era la película. Ahí sale la Killer Frost. Ahí la conocí. Sale Killer Frost, cabrón. Bueno, entonces el malo, que vos asumías que era un chamaco, resulta que no, que es una adolescente. El hecho que todavía es adolescente es porque ella era enemigo de Kurt Russell. Ajá. Entonces había inventado una máquina y esa máquina por accidente la rejuveneció. Entonces tuvo que pasar por la pubertad y la adolescencia. Y después lo hace. Y se hace enemiga del hijo de Kurt Russell. Y de ahí se hace, por un motivo, por un momento creo que hacen bebé a Kurt Russell, ¿verdad? Algo así, creo. Ajá. La película no es buena, pero es entretenida. Sí, cabrón, o sea, yo la vi. Qué chido. La vi en cable, pues también. Sí, no, bueno, no fue como pues que sí. Puta, pagué $10 por verla entretenida. No sé, salió aquí en cine. Aquí ni vino. No, nunca vino. Yo creo que fue directo a... Sí, porque el chico me la estaba esperando. Ya sé. Con la en camiseta. Número 7. Bush. Uy, The Bush. Bueno, actually. Ahí está, güey. Ahí está el Bush a la par. No, es que esta la filmaron en los 70, así que The Bush. Sí, era abundante. O sea, es casi como Chewbacca. No, de Chewbacca estamos hablando. Es el mismo que el Bono sabía. Mujer. Chewbacca es mujer. No sabía. Uy. No se rasuraba el vello púbico, entonces por eso estaba así. Él era abundante. Él era un triángulo. La cosa es que Bush... Bush era la identidad que tomó la princesa Leia para ir a rescatar a Han Solo. Llega con un Thermal Detonator a la base de Jabba the Hutt. Hoy que veo la foto que has puesto, se le ve cuerpecito de mujer, vea. Pero yo en la película no sospeché. Yo tampoco. La primera vez. Pues sí, porque era un alien. Se cambiaba la voz. No, y solo decía, ya está. Y eso era todo. O sea, ya vas a comer. Nos vemos, pues. Ya está. Después sí. I am Groot. Ah, sí, cabal. Igual que Chewbacca. Sí, el sordomudo, ahí va. Bueno, qué buen chiste. Número 8, Yoruichi de Bleach. Ah, la gatilla. La gatilla, que en el manga, obviamente, no se distingue, ¿verdad? Pero en el anime, la voz que tenía cuando era transformada en gato era bien masculina, pues. Pero de derecho para mantener las mismas sorpresas. Correcto. ¿Y en qué se transformaba? En chica. En la nena que está al final. Ah, y andaba chulona. Y lo que y hasta se sentaba. Ajá, que como ya estaba acostumbrada a pasar tanto tiempo como un gato, que la febre cuando se destransformaba, se sentaba así. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Se quejaban, ¿verdad? Porque estaba bien buena. Sí, bueno. La cosa es que también, supuestamente en japonés, el estilo de cómo hablaba era como de un anciano. O sea, hay diferentes. Como Shakespeare. Tonalidades así o dialectos japoneses. Que si son un niño, distinto que si son un anciano. Entonces, ella hablaba en forma de gato. Bueno, su forma de hablar era así como arcaica, digamos. Entonces, la madre asumía que era un viejo. ¿Y por qué no había...? De ahí, número 9, el fantasma, o The Phantasm, en Batman, la máscara del fantasma. Su identidad real era Andrea Beaumont, spoiler para esta película de hace 30 años. Salió en 90 y algo. Para 25 años. Por ahí casi. Fue una de las primeras animadas. Sí, muy buena. No, fue la primera... ¿Y esa película? ¿Cómo la viste vos? ¿Alguien la tenía? ¿Alguien la compró? No, en HBO vino. HBO. Que me acuerdo que hasta lo que comercializaban era de que, puya, que tenía no sé cuántos frames por segundo más que la serie de televisión. O sea, que por eso la animación se veía más chido. Claro. Bueno, la cosa es que el malo era la, obviamente, la única personaje nuevo que llegó, que era había sido una novia de Bruce Wayne en sus años mozos. Pero lo abandonó. Entonces, después que lo abandonó, dijo, no, pues sí, me hago Batman. ¡Guau! Y se pone la máscara. Y así hizo fantasma, pues. Ajá. Y ella estaba en una búsqueda de venganza por la muerte de su padre. Que vos asumías que el papá era el fantasma. El mal. Pero no, era ella. Spoiler. La número 10, Brienne of Tarth, de Game of Thrones. Ahí está la primera aparición que hace. En el libro es menos obvio. Dramático. No, simplemente dicen... Ahí está la fulanita Brienne of Tarth. ¿Y cuál es? Ah, esa. Ah, puta, parece hombre. Bien, y siguen. No le hacen gran onda. En la serie de televisión, ahí sí se ve peleando con otro tipo. Y qué súper alta la chava. Bueno, sí, es altísima. Y después, cuando se quita la máscara, y ven, ah, puta, es mujer, todo el público. ¡Oh! Entonces le hacen más espectáculo, digamos. Al hecho que ella es mujer. Sí, casi a la misma altura de los hermanos aquellos, el The Mountain y el the Hound. Casi a la misma altura que The Hound. Sí, está Chávez alta. Sí, es... Como de mi tamaño. Medio cholotona. ¿El qué? Creo que vi una foto de esta a la par de Oscar Isaac y puti, le lleva como dos cabezas al tipo. ¿Sí? Oscar Isaac es como que... O mucha parro. No sé. Sí. O imagínate a la par del enanito que sale ahí, ¿cómo se llama? Al Tyrion. Esa pásalos. Bueno. Napoleón era chiquito. Anita esa era la última. Era chiquito. Esa era la última. La última. Yes. Y también tenemos para ustedes, señoras y señores, que veas, estamos a 57 minutos. Un cómic leído esta. Solo hay uno. Porque sabía que iban a hablar mucho ustedes. Qué embargo noticias. Sí. A ver. Mira, fíjate que Marvel está en los títulos de Star Wars, se acaba de comenzar a publicar una miniserie dedicada al almirante Thrawn. Thrawn. Megatron. Este es el que se hizo famoso por la primera trilogía que Lucas dio permiso de escribir de Star Wars, como se fundó el universo extendido. Era el malo principal. Después de años de que no había nada, sacaron en la trilogía, Timothy Zahn, el escritor, y él se inventó a este malo, que era el principal malo, ahí, porque esa es después del Retorno de Jedi, donde supuestamente el imperio estaba desorganizado totalmente y la rebelión iba arrasando con todo. Y ya su no era malo muy era bueno. Es un república. Un malo bueno, irónicamente. Un muy buen malo, porque era un malo calculador, inteligente, estratega, lo cual no se carecía. Hasta el décimo lo día. Que se carece no existía en el universo de Star Wars hasta ese momento, las tres películas que habíamos visto. Entonces, en esta miniserie están hablando del origen del. Es uno de los pocos personajes del universo extendido que ha hecho crossover al nuevo universo oficial, al nuevo canon. Así es, porque pero ya apareció... ¿Sale en el nuevo universo? Sí, es que apareció en Rebels, la serie de... lo introdujeron en la última temporada y dicen que... Última, o penúltima, en la penúltima. Última, ya en la última. Y con mucho éxito. A la Mara le gustó cómo lo presentaron. Y mantuvieron los rasgos del personaje, que el tipo tiene obras de arte regadas por todos lados y usa esas obras para entrar a la mente o entender la cultura de sus enemigos. Uh-huh. Entonces con eso hace estrategias para hacerlos mierda. ¿Y él sí, es un Force user o...? No. Nada que ver el Force. Pero es Paloma estratega. Se ve que eso es de los orígenes, porque lo primero que me llamó la atención era que son Clone Troopers y todavía no son Stormtroopers. Sí, correcto. En este te cuentan cómo el Imperio, en esa época ya, en los inicios del Imperio, lo encuentra en uno de los planetas del Outer Rim, porque él es de una raza medio mítica que piensan que exista en las zonas escondidas, se llaman las... Algo así, unos planetas donde ni la vieja república llegaba. Ni la Entonces, vieja. Él viaja adentrándose al imperio. Porque te ha mandado a la mierda. Esquina opuesta. Porque supuestamente se está acercando una amenaza que amenaza a su gente. Entonces piensa que si le ayuda al imperio, el imperio se va a hacer cargo de esa amenaza. Pero en ese momento lo encuentran básicamente en un planeta donde se estrelló medio salvaje el fulano. Cambia. Y a pesar que hay un montón de soldados, le comienza a dar matacán uno por uno. Y no lo pueden detener. No lo pueden detener hasta lo que agarra finalmente... agarra a trompadas. Hasta que al final lo atrapan y se lo llevan al emperador. Ajá. Entonces dice, porque es el único personaje de ese... Al throne room. Es el único miembro de esa especie que conocido. Entonces, dale. El emperador le dice, mira, estoy interesado en que trabajes para mí. Así que te voy a mandar a la escuela de oficiales de mi ejército. Y a cambio, espero que tú me sirvas. Y le dice, sí, magnífico, porque yo conocí a uno de sus servidores más fieles, llamado Anakin Skywalker. Mira, yo no sé en qué parte del universo extendido se dio ese encuentro, porque aquí te lo resumen como Anakin. ¿Será en Rebels? Como Anakin. Dale. Sí, porque Clone Wars nunca salió esto. Ajá, no, pero espérate. Obi-Wan dejó a Anakin como muerto. Yo maté a este hijo de puta. Cuando lo dejó allá en Mustafa. En el episodio 3. Y se fue. Ah, mierda, me eché a Anakin. Después me imagino que se tiene que haber dado cuenta por medio de los Force User y de Yoda y de todos esos que, no, mira, quedó vivo. Y ese hijo de puta que anda ahí de Darth Vader es Anakin. Pero... la demás Mara que tanto sabía. Ah, no, Darth Vader, a huevo se llamaba Anakin antes. O sea, ¿qué tanto sabía otra Mara que él era Anakin? Ah, no, a ver. El encuentro que yo te digo de este fulano. No, ya vamos a llegar fue ahí. Fue antes de episodio 3. Solo para que no te confundas. Él no conoció a Darth Vader. Hasta ese momento él conoció a Anakin, que aún como Jedi. O aprendiz de Jedi. Ahora, lo que vos decís, no, el emperador simplemente dijo, este es mi nuevo discípulo y se llama Darth Vader. Y la identidad de él como Anakin se mantuvo en secreto. Entonces, ¿cómo es que sabía que Anakin había trabajado para este? Ah, es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Anakin en ese encuentro conversa con él, me imagino que clase con un enfrentamiento inicial, después se asocia y le dice... Inmediatamente lo hacen Darth Vader casi. Y le dice, no, yo estoy reportándole a Palpatine, le dice, al gran canciller Palpatine. Sí, tal vez como canciller lo mandó a hacer una su... Anda, sácame este huevito, mira. Cuando no era imperio todavía. Pero aún no me he averiguado en qué momento, en cómo publicaron esa historia, se la puede averiguar. Pues, sí, mucho Google, tiempo, Google. Dele. Después entonces lo manda a la escuela de cadetes. ¿Es cubo Rubik o son pastillitas para la garganta? No, ese es las insignias que le dan rango. Entonces el director de la escuela está enojado que el emperador le esté imponiendo a este alumno, que además es un alien y ahí hay puros humanos. Entonces, ¿es el rojito? Le dice el fulano. ¿Cuál rojito? Está la parte. Ah, sí. Ese se asoleó mucho. Entonces está bien ahuevado. El director de la escuela le dice, mira, el emperador quiere que vos sacas como teniente aquí. ¿Sabes qué? Te doy ya tu insignia de una sola vez. Ah, anda a clases, pero ya te la ganaste. El rojito ese es el que le está sirviendo de traductor y es la única persona que es como su confidente o que le está ayudando. Le dice, mira, ¿y por qué me la dio? Mira, le dice, puede ser uno de dos motivos. Él no te quiere ayudar. Te quiere joder con el resto de estudiantes porque te van a ver, te van a odiar por favoritismo o al hacerte teniente te está separando de ellos automáticamente. No vas a tener amistades aquí. Entonces el fulano se lo guarda y no lo muestra. Me imagino que también el hecho de que si este se hace teniente ya y sale sin experiencia, sin ir a las clases, lo puede matar rápido. Y va a ser un inepto. Entonces, si te das cuenta ahí, el clásico, ¿verdad? El nuevo, toda la mara lo ve de menos. Es bullying. El bullying. Solo porque es azul. Entonces debe ser bluing. Lo invitan a un juego de azar, tipo póker, de escondidas. Y es una trampa que le han puesto. Nunca lo habían invitado a nada. Es una trampa. En ese momento, cuando van a soltar la trampa, el fulano lo primero que hace, saca por primera vez el boleto de teniente y se lo pone. Y entonces los otros que están al lado, ¡hijo de puta! ¡El jefe! ¡Uy, qué es! Pero era trampa, ¿para qué? Ah, para joderlo, porque los demás estaban en un laboratorio que ellos tenían que estar ahí haciendo unas pruebas. A él lo invitaron, venía a ver lo que vamos a hacer. Se ponen a jugar. Lo va a inculpar. Y en el momento. Pues sí, pero ¿qué le querían hacer a él? Ah, que en el momento le habían avisado a uno de los supervisores de la escuela, venga a ver lo que está pasando aquí. Ah. Y a ese le iban a echar la culpa. Pero cuando, en ese momento. Tiene más rango que el que los iba a echar la culpa. Sí, tiene, tiene más rango él. Entonces los jode. Y así es el resto del cómic. No hay mucha acción. Pero vos ves cómo el fulano es maldito calculador y después hace unas trampos, unas buenas cosas. Y podés compararlo mucho, por lo menos hasta este nivel, a Ender's Game. Ah, como nice. ¿Cómo era Ender? ¿Cómo era Solo Ender? Que esté malo. Sí, un fulano aislado, pero sumamente Ender. Inteligente y cómo va superándose en una escuela de cadetes. Ya después, al final del primer cómic, que es largo, se gradúa. Y ya le dan su primer puesto en un destructor imperial, no sé qué. Y lo primero que dice, ¡ay, qué bien! Dice el chamaquito que le anda ayudando. Yo ya me gradué, voy a poder ser encargado de logística, que era lo que era su sueño. Y cuando ve, lo pusieron en el mismo. No. Yo solicité que vinieras conmigo. Cero. Vale, dale. Hey, sumamente Cero recomendado. All right. Muy bien, señoras y señores, nosotros pasamos a... No, pero vas a hablar de Jessica Jones. Ah, no, primero de Annihilation. No, vos no has visto Jessica Jones, pero sí has visto Tomb Raider. Sí, yo me voy a quedar a Tomb Raider. No, pero de él no la voy a ver. No más probable. Pero que no habías dicho que la habías visto ya. No. Okay. Jessica Jones sí lo hice. Ok, entonces empezamos con Jessica Jones. Ah, espérate. No, Tomb Raider iba a ser. Tomb Raider. Y por cierto, antes que pase cualquier cosa, solo quería... esto tal vez era para el trivia, pero... que vamos a hablar de Annihilation, espero. No, ese quedamos que no. Un poquito. Por lo menos, la cosa... Por lo menos el plot. Me llega como hace caso de la discusión. No, la onda es que en Annihilation sale... Natalie Portman, que aparte de eso salió en Thor. También sale Tessa Johnson, ¿cómo se llama? La que fue la Valkyria en Thor Ragnarok. Oh, mi muchachita. Sale ahí. Que salió en Thor. Sale en Annihilation. Puta, porque no me habías dicho. El director es... Director. No, también salió Thor. No, es el mismo director de Ex Machina, donde Alicia Vikander, que es Tomb Raider. ¡Hueputa! y también en esa Annihilation sale Oscar Isaac, que también salió en Ex Machina como el que había diseñado a la robotía. Salió en Star Wars, cabrón. Y salió en Star Wars, que Natalie Portman, que salió en las precuelas. No es la misma, pero... Mira, así que una barrera aquí. Y ¿no? Además de todo eso, tenés que averiguar cuántos grados de separación tienen todos los artistas. No. Con Kevin Bacon. Kevin Bacon. Por lo menos 6. No, güey, no, si no habían más de 4. No, fíjate que dicen que... Están pensando cómo unir Jessica Jones para decir que todo está relacionado. No, lo que sí están diciendo es que ahora que Kevin Bacon ya no está saliendo en tantas películas... Uy, sí, ya va. Ya las nuevas generaciones de actores... Tienes que unir a otro. Sí, ya está siendo más difícil ese juego. Bueno, all right, señoras y señores. Annihilation, entonces. Empezamos con Tom Raider. Tom Raider y para los que nos están escuchando, este es el momento del... Danger, Will Robinson, danger. Muy bien, muy bien. Tom Raider con spoilers. Podemos decir, por lo menos, que sí raidea tumbas en esta película. Sí, prácticamente eso es lo único que es. O sea, se... desde la trama. Raidea la tumba del papá y después raidea una tumba donde encuentra el papá. Bueno, ¿vos te gustó? Fíjate que yo salí de la película así porque no habías comido, te déjame. De rezongón. Yo entré a la película diciendo que okay, este personaje me encanta, la actriz me fascina, esa mujer. Pero no la veo a ella como Tomb Raider. O sea, yo no voy convencido. Vengo a que me convenza. Uh-huh. Empieza la película y... ponele eso de que... ¡ay, que la tumba, que todos se van a morir y que no sé qué! ¡Tengo que encontrarla! ¿Para qué puta la vas a ir a buscar, cabrón? ¡Ve al papá, ve! No, no, disculpa. Comienza la película. No, eso fue lo primero que me llamó la atención. Okay. Y entonces... pero sí, yo después dije... ya. Momento. Después explicaron por qué, o que lo que quería era asegurarse de que quedara bien ahí, que nadie la fuera a encontrar. Ok, va. Entonces muchas de las... ¿Qué está hablando? De que... ¿Cómo se pierde? Estamos con spoiler, puedo hacer. No, pues sí, no, va. Vos lo oíste y lo oí después, pero ese era el comentario que yo estaba oyendo. Oh. Entonces, que muchas de las cosas que a mí no me iban gustando de la película, al final como que le dieron parte de sentido. Los amarran. Las amarraron bien, pero ya el daño ya estaba hecho. Entonces... le hicieron el daño a él, chicas. Pero sí, qué mamita sale esa mujer. No, sí, que pasaba yo, así, yo mira. Me... sale la película y yo... Y al final sí me convenció cómo hizo el papel. Yo lo que me fijé es de que tenían varias escenas donde salía agachadita así viendo para abajo, así que le veías el escote. O sea, para que le vieras algo, porque no tiene ni mierda. Pues sí, es que para que le vieran más grande. Pero qué bien salió ella. Me gustó cómo lo actuó. Recuerda demasiado, hasta demasiado, el juego de video, las escenas, las tomas. Yo la sentí que se ve... O sea, la chava tiene cara de bichita. Yo la sentí que se veía bien bichita en muchas... Se veía exageradamente bichita. Pero tiene 29 en la vida real. Sí, se ve más bichita. Se ve aparenta menos. O sea, hace papel casi de... No, de 20 y picoñera. Hace papel como de 25. Menos de 25. Pero se veía bien niña. O sea, es el origen. O sea, pero ella no va a crecer. No sé cómo le va a hacer. Pero está bien. Así que sé que... Siento que la historia es extremadamente predecible, ¿verdad? O sea, todo lo que podés predecir, sí. O sea, ¡ay, se murió el papá! Va a estar vivo. Cuando sale, ese va a ser el papá. Sí. De ahí que, esta me llegó a ayudar y que no sé qué, esta va a ser la mala. Vea, ¡ay, que Trinity, que no sé qué, van a ser parte de su corporación! Y cuando sale el papá, ya, el papá está vivo. You're so dead. Hija, estoy tan orgullosa de ti que no sé. Ya va a morir. Sí se ve como que el CG un poco cargadito. O sea, no es tipo videojuego, ¿o no? Hay escenas que estoy viendo aquí una foto de una, está parada en una ala de avión y ya se ve bien CG. Pero fíjate que fíjate que no me molestó mucho. No molesté. Y algo que sí me gustó. Hay escenas que parecen nivel de videojuego. Ajá. Pero algo que sí me gustó. Que yo también iba, y eso quiera que no, le subí un par de puntos, que yo también iba, ay, aquí sí ya las cagaron, ya cayeron en el mismo error de las anteriores, era que yo sentía que se iban a meter en cosas sobrenaturales, en zombies, en muertos vivos y en cosas así, y al final como te amarran todos, está huevo, vea, vos te cagaste para variar en... Va a ser un virus. Y yo, puta huevo, es un virus. Pero eso lo dije cuando se infectó el tipo. Pues sí, pero lo dijiste como un minuto antes. Pero para variar lo decís antes de que a mí se me ocurra. Me mata la sorpresa. O sea, el tipo está... Sí, ya eres inminente. Este virus me consume. Va a ser un virus. No, va a ser un virus. Este virus me consume. O sea, era inminente. Pero me gustó que hasta te das cuando se levanta y que ves que es un mecanismo que ha levantado. Entonces sí, vea, me gustó que no entraran en cosas sobrenaturales. Pero ahí te preguntas, bueno, ¿y por qué no simplemente quemaron el cuerpo hace miles de años en vez de ¿Y cómo es que hace miles de años lo lograron meter ahí sin que infectar. Nadie se infectara? No, esos son los que están en el precipicio del. Quizás. Bueno, a mí una cosa que. Que se veía bien bichita, entonces me costaba aceptarla como Lara Croft. Otra cosa era de que. Es que se veía bien. eso no se le quita, pero otra cosa era de que también sentí como que había partes de que. Como que le habían preguntado en Focus Group. Como que cosa más de mercadeo que por la película era el hecho de que inicia la película y ella es pobre, ella no es millonaria, sino que ella trabaja de mensajera y es de la mara, pues. O sea como que era Batman en su quest, ¿verdad? Ella es chica cool, ¿verdad? O sea, entonces yo sentí que le preguntaron a un Focus Group y no, si ella es millonaria, nadie se va a relacionar, identificar con ella. No, tiene que ser pobre al inicio, ¿verdad? Sí, eso tiene no que es tener necesario. Problemas de para pagar el gimnasio, pagar la renta, todo eso. Pero después te pones a pensar y eso no tiene ningún sentido, porque no es como que el papá se fue y no le dejó pisto, no le dejó como sacar. O sea, esta mara millonariaza tiene un fondo ahí que vaya a tener, pues, o sea, un abogado que le está dando pisto a la cuenta, pues, aun cuando ella se rehusaba a firmar el acta de función del papá, que eso era otro estrés que yo tenía, que le decían, mira, que si no firmas, vas a perder toda la casa y todo, y si incluso si tu papá está vivo, vas a regresar a ni mierda. Pues entonces, firma, y se hacía la de rogar de que no iba a firmar. Ya va a firmar y le enseñan el boletito ese que le había dejado el papá, y se va a la mierda sin firmar. Y, puta, ¿por qué le enseñaste eso? ¿Qué abogado más pendejo se ha acostado que la mujer? Es como que, ya hiciste la venta, ya pará, y fue puta. Ajá, tenés que no cagarla, ¿verdad? Y la caga. Entonces, y eso que cabal, ¿verdad? Otra pendejada es, hija, tienes que quemar todo el texto que tengo aquí sobre esta cosa horrible que va a acabar el mundo. ¿Qué hace? No la quemas, él te la va a entregar a los malos. Cosas así que vos decías, puta, ¿qué onda aquí? Otro hoy en la película que a mí me sacó de onda era que en algún punto en la isla... ¡Está frío! Se pelea con un henchman. Se pelea con uno del henchman. Que por cierto, ella estaba. Llegó a una su posa ahí, estaba dormida. Y en eso, ¡ah! La ataca el henchman. Que no llegó así en un search party a buscarla con sus secuaces, no, que él llegó porque él iba vagando en el bosque, el henchman, supuestamente. Porque llegó sin pistola. O sea, la atacó así cuerpo a cuerpo. No sé por qué. Pero la cosa es que la bicha lo mata. Y después lo mata, ok, lo maté. Volté a ver, ahí está el papá. O sea, nada que, voy a descifrar estas pistas, o tal vez lo vi, dejó indicios o alguna onda así. No, ahí está. Se lo dio de pura guasa. Y entonces, demasiada guasa, pues, o sea, no, como que no había una. El plot no hiló en ese momento y tuvieron que hacerlo a llegar a la fuerza, pues, que descubriera el papá. ¿Qué más? Espérate, solo estoy aquí, estoy preparando el archivo para la... No le dimos puntuación a Black Panther. Sí. No, que no la notaste, otra cosa. Andaba y el episodio. ¿Qué más me sacó de onda? Cuando llegó a la isla, que estaba el malo, que le descubre el diario donde tenía toda la información de la tumba y toda la cosa. Y ellos habían pasado como 7 años, no sé cuánto, buscando esta tumba, ¿verdad? Y estaban dinamitando mierdas así, ¡pah! Y tenían esclavos así, escarbando toda media montaña. ¿Esclavos? Sí, prácticamente eran. Ajá. Entonces, se encuentran el manualito ese. Uy, estamos escarbando el lugar que no era. Vamos al lugar donde sí estaba la tumba. Y no es como Indiana Jones, de que está buscando el templo... están en la misma área y estaba acá, pero realmente ellos escarbando como a 100 metros. Ajá. Aquí, bueno, empaquen el campo y vamos 10 kilómetros para allá. Ah, pero ya viste que el papá les estaba poniendo pistas falsas. Ah, bueno, puede ser. Ajá. Puede ser, o sea, que era paloma el tata acá. O sea, yo me imagino que llegó a la tienda del tipo y le dio vuelta al mapa. Así. Coordenadas, vea, menos 18.25. Después un menos. 118, güey. Puta, Antártica. No, le había. Decía nota, busque la X. Entonces le llegué, no de X, el mapa por todos lados. Pero todas las X aquí de este lado de la isla y el, una sola, el lugar real por allá. ¿Ve? Entonces, la busquemos aquí. Y la X de la isla le borró un palito. Ah, no, esta es una Y. Sí. Pero es que, puta. No, es una cruz, no es X. Dio risa eso de que puta, nada perdido estos malos. Pero es lo que te digo, después le da sentido. No, bueno, sí. No, a ver, ya mucho, mucho criticar. A mí sí me gustó la película. Ah, yo iba sin ninguna expectativa. Nunca vi las extras. Me encantó. Él que está defendiendo Indalecio. Que la fulana te presentan una Tomb Raider sin experiencia. Bichita, medio chumpe, sin equipo de soporte. Me encanta que la sacan al principio en el gimnasio de artes marciales mixtas. Y no es la mejor. Te lo dicen desde el principio. La fulana se esfuerza, pero le falta un montón aún. Hace la luchita. El detalle de la persecución de cacería del zorro en bicicleta. Estuvo chivo. Estuvo, mira, estuvo simplemente chivo. Que dijeran que le hacía falta el pisto para que hiciera esa escena. Fue el justificante. Me encantó la... Es que fíjate que no hubiera tenido nada de diferencia que cuando la llegaron a traer de... Tío, ¿por qué estás haciendo esta mierda? Debo tener piso en tu casa. ¡Ah, déjame vivir mi vida, cabrona! Mira, la onda que ella, bueno, había... Bueno. Su opción era vivir sin pisto. Valerse por sí mismo y no ocuparlo... ¿Por qué razón lo del tata? Que se fue a la isla. Yo tenía una vaga idea que iba a terminar una isla. No sabía tanto. No sabía que era basada en el juego. Es que yo no sé. Es un reboot basado en un reboot. Porque la isla, el nombre de la isla... Es el mismo. Yo nunca lo jugué. La reina de la muerte, esa era la misma reina del juego. Ay, sí, no me recuerdo. Según recuerdo, decían de que sí, pero en el juego era una... sí era magia. Sí, sí, o sea, sí era. Había misticismos. Uh-huh. O sea, la chava esta estaba... Realmente estaba manteniendo a la mar atrapada en la isla. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Pero mira, la personalidad que dieron a la bicha de medio rebelde me gustó. No, sí, y justifica un montón las decisiones malas que toma. Porque toma malas decisiones. Pero lo justifica y sin esas malas decisiones no hay película. Entonces, de modo. La relación con el chino me gustó. Fíjate, a mí no, fíjate. Porque, a mí sí. Porque no metieron un romance a la fuerza. No, eso está bien. Yo porque lo que, no hay ni uno en la película. Mejor. Y yo lo que sí no compro es... Aquí estoy, yo volo en este y viene esta bichi de puta y lo convence. Y de repente, ay, yo ya doy mi vida por ella. O sea, yo la veo esa cabrón y doy mi vida por ella. Pero no sé, en la película... Ay, que andaba en agua el chino. No sé, no... Puta, vino esta cabrón, yo estaba feliz allá chupando, vino esta cabrón, yo soy de esclavo, cabrón. ¡Puta! Perdí mi barco. No viste, ¿no viste las semanas que pasaron en el barco ahí buscando la isla? Tal vez ahí hablamos, ahí hablamos. Mira, pero tiene razón, uh-huh, de que al final que tampoco quedó inútil el chavo, pues, sí, y tampoco la rescató a ella. O sea, realmente aportó. Mira, realmente, de todos los hoyos que tiene, porque tiene el de la bicha, sobre todo el que se meten al final. Solo hay uno que me molestó. Ah. Todo lo que Tico Man dijo, se lo perdono. La bicha. Y realmente es buena la acción que tiene la película. Todo por una carita bonita. No, también me gustó la acción de la película. Y. Solo el hoyo de la chava que no te gustó. Cuando la bicha va a detenerlo al malo, el tata llega a pararse enfrente de la puerta que nadie puede abrir y se pone a contemplarla y disfrutar de ella solo para que el malo llegue y le dice, ajá. Vaya bicha, si no me la abrís, mato a tu tata. Si no es por eso, no pasa el clímax. Pues no hay película. No hay película, porque comienza la parte más interesante cuando entran a la tumba. Ay, que uno reidea en la tumba. Tumba la cosa. Tumba. Esa parte yo la hubiera escrito mejor. Oh, una forma. Claro, Julius Hemingway. Shakespeare, espérate. Eso. De noche y con un ojo tapado y con la mano izquierda lo escribo mejor. No, en braille, así. Bueno. En sánscrito, si querés. Démela porque se avanza el tiempo. Bueno, ¿cuántos puntos? Y todavía nos falta... 3-5. O sea, realmente eso las críticas fueron así como más hacer la mierda por diversión, pero... Realmente sí salió entretenido. Pues, uh-huh. Quedan 3-5. Nada espectacular, pero... Sí, 3-5. Uh-huh. Pudo haber sido mejor. Y no me creo al final cuando está con las dos pistolas. Igual, la carita de bichita que tenía con las dos pistolas. Sí, no, eso no la... Fíjate que hasta ese momento yo me di cuenta... Uh-huh. Esta cabrona no tiró ni una bala. No, pura flecha. O sea, pura flecha, o sea. Ajá. Y sí, eso me sacaba de onda. De que, agarrar la metralleta. Ah, sí, la dejaba ahí. Puta, en el juego es lo primero que haces. Pero igual, yo voy, porque eso saben ustedes que es un factor que a mí me pesa mucho en la apreciación de una película. El culeto. Yo la vi. Ah. Eso pesa casi todo. La vimos un jueves, ¿verdad? Sí, jueves. Viernes y sábado. Te quedaste pensando en la... Sí. Soñaba. Yo fui a tal escena, fui a tal... O sea, tanto que salimos y ustedes... Incluso, no sé si tú lo dijiste, yo le dije... ¿Mm? Esta película no es de volverla a ver. No la volvería a ver. Ajá, no sí, recuerdo si fue yo, pero esperando no a que saliera el DVD, pero nada. Ahorita sí, yo tengo ganas de volverla a ver en cine. Ah. Entonces, eso me le subió un poco más el rating. Y te digo, para mí, lo que cuesta es ver a esa mujer, o sea... Es que qué increíble sale esa. Mira, ahora, tanto como sale ya como Tomb Raider con el trajecito que era idéntico. O sea, si antes nos habíamos quejado de que puta, que mejores los cosplays que salen que en la película, aquí fue un cosplay perfecto. Compararla con el juego en el que se basa. La única diferencia que yo te diría es que la del juego, la carita se parece más a la Jennifer Lawrence. Lawrence. Ok. Ajá. La de... La Hunger Games. La de Hunger Games. Ok. Y tanto que yo decía, lástima que a Jennifer Lawrence ya la están metiendo en tanta mierda, uh-huh, pero ella debería de haber sido. Okay. Me gusta que esta haya hecho buen papel. La del juego tiene más pechonalidad. Uh-huh. Pero o sea, más picuda. Súper bien hecho. Y en cuanto a la tumba, las trampas... Espera, déjame terminar. Tanto como sale como Tomb Raider, o sea, ya con el trajecito, como cuando sale en la carrera de las bicicletas. Y la escena a mí me gustó cuando ella llega al edificio. Y claro, los mensajeros, hasta el look que llegaba a ella, o sea, bien cool, bien... Aquí vengo a mi edificio. me cagó de la risa. Entonces, sí, por eso yo le doy 4 puntos. Bueno, ¿y cómo la compras con el juego, los puzzles, la parte de la tumba? Siento que le falta un poquito ahí. O sea, siento que los puzzles fueron demasiado sencillos. Siento que ahí se lo manejaron mejor con Angelina Jolie. Okay. Cuando están, te acordás con aquello de que tenía que quitar no sé qué y que estaba el Daniel Craig que las había cagado. O sea, siento que ahí los pozos los presentaron un poco mejor. Okay. Pero... Sí, aquí fue como Indiana Jones Light. Así, cuando en el Santo Grial, ¿cómo se llama? The Last Crusade. Uh-huh. Que trataron de hacer algo similar, pero lo hicieron bien como... solo hay que zampar esta cosa aquí, ya estuvo, ya salimos. Yo hubiera preferido que te hubieran presentado un tipo puzzle que vos te hubieran dado por lo menos unos 10 segundos. Espérate. Para. Ahí a detener. Pero no, vos solo veías que veía una y no veías ninguna lógica ni nada. Y vas, pum, ya lo abrí. Entonces. Sí, tenés razón. ¿No? El de la puerta, concuerdo contigo, que hubiera sido chivo. Que te hubieran dejado algo de pensar lógica, un algo. Par de segundos. O por lo menos que te explicaran qué estaba haciendo la fulana, porque solo se puso a mover las. Que sea resolver un sudoku o algo así, ¿no? Uh-huh. Una algo. Ahora, el siguiente. Bueno, con permiso, que disfruten el resto. Pero me tengo que mover, solo porque yo no he terminado de ver lo que. ¿No lo has terminado de ver? ¿Por cuál episodio vas? Vi hasta el 8. ¿Viste el 8 de la Jessica? Por lo bueno. Yeah. Bueno. Salud. Señoras y señores, esto es casi que descarga de frustración para mí. No sé, ustedes. Sí. Fíjate que bastante. Yo empecé a ver la serie, o sea, como empiezo a ver todas las de Netflix de uh-huh. Marvel. Y a diferencia de tipo la de Luke Cage, uh-huh, que esa a mí me cansó bastante, uh-huh, la de Punisher, un poquito, pero no tanto. Entonces yo iba así como que vamos a ver esta, ¿verdad? Pero, empezó el primer capítulo y no fue aquello de ¡ay, tengo que ver el segundo! Pero creo que de entrada me eché 2 o 3. Uh-huh. O sea, no fue que me costara. Uh-huh. De ahí, al siguiente día me eché otro par. O sea, yo me acuerdo que por primera vez cuando ustedes dijeron por cuáles iban, yo, puta, yo voy súper más adelante. Yeah. A mí no me costó realmente. Uh-huh. Y sí sentí que la serie empezó lenta. Sí sentí lento. Avanzó bastante. Y para variar tu comentario de que le hace falta un malo, yo, oh, puta huevo, le hace falta un malo. Ahí te cagaste en la serie para mí, pero tenías razón. Y al final nunca ningún malo. Ah, es que fíjate, esa fue mi mayor crítica de esta serie. Sí, el spoiler, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Mi mayor crítica de la serie fue que realmente, puta, la primera temporada para mí fue buenísima porque para mí Kilgrave, puta, el hombre puro, era un malo maldito, pues. Y, uh-huh, y para mí, entre todas las propiedades Marvel, es tal vez el malo más chivazo. ¿Verdad? O sea, más que el Red Skull. Y se lo quebró bien el y se lo quebró bien toda la onda. Sí, cabal, lo interpretó súper bien y toda la cosa. En esta, realmente, o sea, como habían dejado la temporada anterior, era eso de que a la Jessica la llevaron a un hospital misterioso, una clínica donde Evil Scientist le hizo experimentos. Entonces, la segunda temporada te dejaron, el malo va a ser el Evil Scientist, el que le hizo los experimentos, ok. Primer episodio, segundo episodio, ya murió de cáncer el científico. Este otro ya se murió también. La clínica ya está cerrada. El Simpson, puta, lo matan rapidito. No matan al Simpson. Al Nook. Que va, que se vaga a la playa. Que... y la avienta. Y yo, puta, ¿qué pasó ahí, vea? Pero y te lo juro que fue así. No, puta, espérate, ¿qué fue eso? Voy a regresar. Y en el control remoto que yo tengo en el Universal, no es tan chicha regresarme. Entonces, puta, este control del Apple TV. Y en eso que, cuando lo dicen ahí, la gran puta, aventaron. Sí, le valió verga. Entonces, como que te habían hecho un setup en la serie anterior, y aquí todo así se salió soplado. Pues, o sea, no llegó a nada eso. Que después, bueno, descubrís la mala, que para mí me emocionó ese episodio donde supuestamente se van a reunir con esta chamaca doctora, que le iba a dar información, y resulta que es una chava con poderes y esta es la mala, este es el monstruo. ¡Oh, my God! Este va a ser el malo. Ella fue la que mató a Simpson, ¿verdad? Que le pasa sí, ella fue. Entonces, ahí me interesó, y después, puta, es la mamá, ¿verdad? Pero después de eso, también la mamá así como que, no es mala ella, sino que tiene su deschongue, es inestable. Explícame algo. Al final, ¿quién fue el malo? Sí. Pues sí, ella la mamá, fue una mala mala. La mala, la mamá, porque... Pero después... Por eso su desvergue. Pero era mala, pero sin evil plan. Sí, sino que simplemente... Pues, ¿y cómo la matan? Era un Hulk. Era una versión hizo Jessica Jonesca de Hulk. Hizo cosas malas por falta de control. Pero no tenía un plan. Entonces, todos los obstáculos que tuvo que superar la Jessica Jones realmente fueron puestos o por ella misma o por la Trish. Puta. Esa es la mala. O los amigos. Para mí, la Trish fue la mala de esta serie. Eran los que le estaban... que al inicio se reúne con el detective que le había, el chinito Costa. No, el detective que le quería Bryce o algo así siempre. Le quería comprar el negocio. Pues la cosa es que llega y en vez de no me interesa, lo putea y después lo va a buscar a la oficina, le pega y lo deja todo fregado. O sea, y ella lo hace enemigo. Lo hace enemigo. Ella misma se mete en el juego. Después, que la encuentra la mamá y bueno, sí, ya llamé a la policía, aquí lo van a agarrar, ustedes de pute, van a ver. Ahora, cambia de opinión y ya le toca ser fugitiva con la chava. Mira, después, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué siento yo? ¿Qué pasó? Esta es mi interpretación. Esto lo sentí como que fuera una novela. Para mí fue como una novela, una telenovela. Así como que los superhéroes también lloran. Una onda así. Ajá. Y me da la impresión como que sí había un jícama sin chile. Cabal. Pero más bien siento que iban como que episodio por episodio viendo, vale, mira, ¿y ahora cómo resolvemos este deschón? No, espérate, no lo podemos resolver ya porque todavía nos faltan tantos episodios. Así que vos pongamos esto, pongamos esto otro, compliquémoslo acá, metámoslo acá. Entonces se siente bien, como un poco improvisadón, largo. Que no debiera, porque ¿de cuándo tienen de estar haciéndolo? Tedioso. Yo lo sentí tedioso. Yo lo sentí cansado. Yo vi varios episodios mientras jugaba Heroes. Yo, la tenía así, la tele ahí con él. Jugando en la computadora. Chis, mataron a este. Tienen que ir a buscar. Este último episodio sí lo vi. Sí. O sea, sin no generaba interés, pues. Entonces, insisto, y como la después de todo lo poderosa que te la habían puesto, la nana que más fuerte de ella. Mierda. No sé. Sí. ¿Y qué pulso que tenía la actriz? Puta, mírate, para pegarle con una pistola de mano. Uh-huh. Sí, eso no tiene mucho alcance. Entonces, al final, para mí, te soy sincero que a la mala no te cae mal. El doctor que supuestamente era iba a ser el Evil era buena onda. Ahí tengo yo una pregunta. Y toda la madre decía, no, si es que él salvó vidas. Mira, vos estás vivo por él, vos también. Vos sí, también. Y si era cierto. ¿Eh? Ahora, a mí me queda la duda tratando de darle un poco de sentido. Él le salvó la vida a la Jessica. Mm-hmm. Sí. Pero qué tanto, porque yo había tenido que la Jessica en el accidente no le había pasado muchito. Pues supuestamente sí estaba, sí había muerto, supuestamente, según la enfermera. ¿Verdad? Dijo que sí, que ya había flatline, pero que lo lograron hacer. Pero entonces el bicho dice, ah, esta es mi oportunidad de probar este suero para dar poderes. No sé. Porque si él era... dice, eso fue un side effect. Un side effect. O sea, será como que, hey puta, yo esto les quiero salvar la vida, pero no. les activé algún poder. Es que yo entiendo que la inyección esa que hacía era modificar ADN. Y al modificar ADN salvaba lo que es. Ah, pero entonces le dio poderes. Le dio poder a esta porque tal vez era que tenía algún su poder que no se le había desarrollado, era como medio mutante. O sea, no es de que él, ahí está, le voy a echar más de superfuerza, le voy a echar más de... No. Sí, fue como que... También fue como que algo que no lo había imprevisto. Por eso es que después que yo, puta, hubieron dos cosas que yo dije, puta, ya van a salir que la nana está viva, después va a salir que el hermano y en la siguiente va a salir que el tata, ojalá que no. Y después yo, puta, y te digo que pasé los últimos episodios así con que, ah, no, puta, que no vayan a salir ahora con que le van a dar poderes a la Trish, ¿vea? Y al final lo viste, ajá, pero después, hasta después yo me digo, bueno, sí que tiene puta, es la Hellcat, o sea. Sí, fíjate. Tenía que tener, no sé cuáles son los poderes de ella, pero algo tiene que tener, ¿vea? Si te fijaste, cuando estaban con el doctor, fueron a una veterinaria y sacaron una medicina como para gatos. Uh-huh. De cabales. Por ahí va la cosa. Uh-huh. Entonces, pero lo que estamos hablando antes del show con Omar, de que al final lo que terminan es jodiendo al personaje de la Trish, porque era la amiga, el único soporte emocional que tenía la Jessica Jones. La hermana. La hermana adoptiva, la el ser más querido sobre la Tierra. Sí, ahorita todo el despiche también fue por salvar a la Trish. Ah, cabal. Es que eso es lo que pasa. Y salvarla por decisiones estúpidas, porque primero que se estaba echando la droga esa. Se esmeraron porque te cayera mal la personaje. Sí. Después andaba hasta el final. Después, bueno, ya no soy adicta, pero tan desesperada por tener poderes que va a joder que va a sacar al doctor. Ella hace que se muera. Que al final, o sea, ya estaba armando la Jessica su tamal uh-huh. ahí para... Le jodió el plan. Y le jodió todo el plan y terminó muerto el doctor. También el Malcolm también se... Pero él sí lo engañó la Trish. Ajá. Sí. Uh-huh. La Trish lo jodió a él. Ajá. Pero la Trish era el estómago ahí, todo lo que tocaba lo hacía mierda. Sí, y de ahí lo otro, que yo dije, puta, esto, ¿para dónde va? ¿Verdad? ¿Cómo le dan a la abogada el baje que le pega? Ah, es su propia historia. Eso me gustó. Ajá, y me llegó cómo le dije, puta, después manipuló a la cabrona para que se quebrara los triunfos, puta. Sí. Pero lo que estamos hablando también con Omar, de que esa historia es muy interesante, todo uh-huh. muy bonito, pero toca el plot de la Jessica Jones, así, uh-huh. solo ¡pum! Pasa rozando y va por su propio lado. Sí. Esa está mierda, bueno. Está bueno porque la joven... Y qué baje le pega a la vieja. Sí. Ahora, ella queda jodida. El Turk. Turk, ajá. Un sidekickcito que sale en Daredevil, en Punisher, en todo. El que le vende las armas. Todas las series de Marvel Netflix. Ella ha salido en todas las películas. El que bueno, dice, y no si salió tan bien. Si tenés un Porsche, tenés dinero para comprar otro Porsche. Sí. Pero eso sí no ha salido en las películas, ¿verdad? No, en películas no ha salido. Pero hasta en el Punisher creo que salió en el Turk. Punisher sale. ¿Qué sale siendo en el Punisher? Vendiendo armas. Es un psyche. Es un alguien que le llegan a pedir información. Y no sé qué. Siempre lo jode. Le pegan sus talegas. Bueno, pues sí, entonces la cosa es que al final, cuando la Jessica Jones le dice a la tipa, puta, ¿no tuviste que haber sido vos? Que vos, cada vez que te vea, voy a ver al asesino de mi mamá. Para mí era... Uh-huh. Era comentario mío. O sea, yo me sentí identificadísimo porque... Puta, ya jodieron el personaje, pues. Yeah. Igual el cuando el ¿cómo se llama? El Malcolm. El Malcolm. Cuando está la Jessica y la Trish en la oficina y él, ¿por qué yo soy el único que toma esto en serio? Que hace las cosas. Y yo igual dije, puta, ese huevo, este tipo tiene toda la razón. Sí. Porque ellas mismas están jodiendo ellas solas, pues. Uh-huh. Entonces, no sé. Algo que también me gustó, cómo manejaron el personaje del El Super. El mal cumplido bien. Ah, el Super. Porque yo desde que lo vi llegar, ay, dije, puta, algo va a tener que ver con la Jessica Jones y después va a resultar que la va a traicionar. Y no la traicionó. O sea, por lo menos al final, cuando salían las policías, entendí de que él no se había dado cuenta que lo andaban siguiendo. En ese sentido, sí. O sea, todo eso que uno hacía, ahora en la cabeza. Ah, vaya, entonces el malo va a ser el doctor. No, es bueno, ok. Ah, pues la mamá va a ser la mala. Ah, no, en realidad no era mala porque quería, sino que era porque era tipo The Hulk. Ah, entonces, o sea... Al final va a ser una pelea épica con la policía. ¡Pah! No, muere así. Entonces yo siento que todo lo que... Las expectativas así de las cosas eso inclusive, ¿verdad? A este chavo se la va a joder de alguna forma. Y en realidad, no se la jodió, sino que... Se acostó con ella. El problema es que una cosa es que tengan la expectativa y que te den la vuelta. Así que te sorprendan. Otra es que te let you down en todas. Pero otra cosa es que te dan la expectativa y te dan una cosa distinta, pero la cosa distinta que te dieron, una mierda, pues. No sirve. Me dio la impresión que era una serie. No sé si espero que no hiera susceptibilidades con esto, pero siento que era una serie bien de cheras. Bien de que... O sea, era demasiado de todo, era acerca de los feelings, de que está en un embotellamiento de los sentimientos y que de las relaciones entre la mamá y la amiga y la relación con la otra mamá. Este es superheroes. Superheroes. Pero cierto, o sea, lo chivo es que podés hacer algo que tenga todos esos elementos que acabas de decir, pero al mismo tiempo dar una historia de acción, ¿verdad? O sea, y en este momento, aquí se les olvidó eso. Y fíjate que algo que me molestó. Sentimental. Con sus poderes. Algo que sí me molestó a mí. A veces. Y me. Se va a malinterpretar lo que voy a decir. Puta, muchas escenas de sexo, men. Yo no sé si era porque necesitaban rellenarlo. Ah, ni mierda. Más. Rellenarla a ella, sí, a cada rato. Sí, no, rellenar de llegar a los 3 episodios. Porque, puta, el que. Una puta que se encuentra en el bar. Pero tampoco era explícito. Sí, pero muchas. O sea. Está bien que pegues un cogidita, va. Pero, puta, no sé yo. Casi que en cada episodio había una escena de sexo. Sí, men. O sea, hasta después que la vieja... ¿Cómo no sale? Ella se coge al del bar, se coge al súper. La vieja... La hogar con las putas. La vieja con la otra, con la enfermera. Sí, había en bares. Casi que en cada episodio había una escena de sexo. ¿Qué iba a decir ahí? No, entonces era que no me molestaba tanto porque no era una serie para. O sea, no era una serie familiar ni nada. O sea, una serie de adultos. No, ya me acordé. Siento como que. Siento que esta temporada casi que se la pudieran haber saltado porque la mayoría de cosas al final fueron setup para la tercera. Porque termina con la Trish con poderes. Uh-huh. Que eso para mí hubiera sido chivo a media serie y que después algo hubiera pasado con eso durante esta temporada. Pero no, sino que la dejan al final. ¿Y crees que llegue a que la Trish enemiga? De alguna forma la tienen que redimir. Uh-huh. No sé. O sea, va a empezar y van a dar verga. También al final queda la Hogarth ya separada de su despacho con el detective... Maldito este y el Malcolm ayudando. Y les dice algo misterioso, tengo un trabajo, no quiero que Jessica se entere y puede ser medio legal. A saber qué será, puede que por ahí vaya la... O sea, como que dejan cosas para la tercera, pero al final, como, ¿qué pasó en esta? Pues, mira, ya no va a estar trabajando el rubiecito para ella, el que está, el amigo de Daredevil. Ah, salió, ¿verdad? Una escena salió. El Franklin Nelson. Y lo putea y lo manda a la mierda. Tal vez sale otra. No, porque si ella ya no está... Ella se fue. Se llevó a su mara. Se llevó a su gente. Sí, les dijo, mira, me llevo mis clientes y me... O sea, se lleva a sus abogaditos. No, se les dijo, me llevo la mitad de los clientes, incluyendo... Rand. No, le dijo algo de su gente. No sé si al final se lo lleva al... Yo me voy con vos, yo le... Pero fíjate que por lo que sí yo le hallo un poco de sentido, pero aún así no lo salva. El que la historia no haya habido un malo tan así épico, es porque yo siento que después de Defenders, es como que si se acabaron los malos. Paloma, puta, pedirle ayuda Cualquier otro, Cari, ¿por qué te estás echando este huevo vos sola? En cambio, esto sí era algo que... No, ¿para qué va? Pero, había un conflicto ahí de que pudiera... No quiero que maten a mi mamá. Pero también está esa deschonga que pasa en estas series donde toda la puta serie es entregate, mamá, entregate, mamá, entregate, mamá. Al final, no te entregues. Vámonos. Sí. Y después la mamá, no, yo me quiero entregar. No te entrego. Cabal, es como que, really, no, pero de toda la puta serie. ¿Sabes qué? Yo al inicio, como salió The Wizard. Ajá. Y yo, Wizard. Con su efecto de corrido, todo mierda. y también mencionan al Ringmaster, que es el Maynard Tybalt. Como un psicoanalista que le llega así tratar de hipnotizar. Yo cuando dijeron a ese chavo, dije, hijo de puta. Este va a ser el malo. ¿Será que este va a ser? Porque es un villano en la Marvel. ¿Será que este va a ser el malo y por hipnotismo le va a hacer pensar? Porque ya sabía que David Lennon iba a salir en algún momento. Salió hasta casi el último episodio, pero dije, ¿será que este le va a hipnotizar y que gracias a eso le recuerda a David Tennant y la va a manipular de alguna forma y este va a resultar ser el malo que no... No, ni mierda. Y lo mismo eso que, ya va a detectar, ahí está el científico malo que la ve. No, el funeral ya se murió. Y David Tennant salió, pero como... Cabal, con calzador lo metieron porque un no. Pigmento, la imaginación. No tenía por qué estar ahí, ¿verdad? Ah, puta, el otro. Va, zampó presa a la mamá, ok. El guardia de seguridad, ¿verdad? Que ella se va a la casa de él a buscarlo y ella lo termina. O sea, todos los problemas eran creados por ellos mismos. Se siente bien forzada la historia, la trama. Se siente como que. Porque. ¿Por qué pasó eso? Porque el escritor lo puso. Pero... Y te digo, aunque la historia de la abogada estuvo chiva, pero... Estuvo interesante, pero... Pero si ella... Tal vez que... Bah, quizás porque andaba ella de que se va a morir, ¿verdad? Pero siendo ella tan paloma... Puta, ¿cómo es que en media hora armaron todo el background del negrito, del Shane? Qué casualidad que estuviera preso y que ella lo podía salvar y que no se iba a meter entre... Un momento, si este hueputa, aquí está la historia de él. Nunca ha estado en esa... En esa clínica. No sé si una llamadita de la otra chava. Pues hacete caso que puedes curar con tocar a la mano. No, pues sí, pero es que ella hasta le dijo, ay, ¿sabe tu abogado de los dos casos que no le habías dicho? O sea, sí, eso es, sí hizo ella un research. Y no es por nada, pero el chavo había estado 15 meses en la cárcel. Y esta otra chava había estado por lo menos 2 semanas. Sin contactar a nadie por estar en eso. O sea, muy rápido armó el plan. Chimón, ¿verdad? Sí. Tan rápido como para bajarse a una abogada. A cabrón. Bueno, no sé. Así es que... No, le doy un 2.5 a lo mucho. Eso no los estoy apuntando, pero sí. No, igual. Para mí, lo que sí voy a decir es que... Yo no lo recomiendo. Ella sale bien guapa. ¿Cómo? Sale bien guapa en la gente. Ah, sí. Muy linda sale ella. O sea, vos sabés que el look de ella en esa película, en esta serie es así como chiquito, trashy. Ah, ¿Viste el origen de la chaquetilla? El origen de la chaquetilla. Bueno, Annihilation, lástima que se fue Julio. Sí. Solo para dar la sin spoiler. Sí, porque yo la quiero. La media reseña. Me gustó, esta sí me gustó. O sea, he estado escupiendo bilis. Esta es película. Que ya dijimos, creo que episodio anterior, de que por algún motivo Paramount no confiaba en esta película. La soltó en cine solo en Estados Unidos y Canadá. El resto del mundo, Netflix. Salió el 12 de marzo. Es una película de ciencia ficción. El ritmo que lleva sí es bien, bien lentito, bien pausado. Hay varios flashbacks a la vida de casado de la Natalie Portman. Ves algo de la vida personal que tiene sus depergues ahí. Pero también está una exploración a esta área que había sido afectada por un fenómeno raro, ¿verdad? Que estaba mutando a la vida, a la flora y fauna y animalitos de la zona. Entonces, la cosa es que es un como misterio, ¿verdad? Así, puta, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que están mutando? Y ves así ondas así medio cholladas. Aquí, si querés así el equipo feminista, pues ahí está. O sea, team full chicas, ¿verdad? Y así kicking ass y todo, y matando monstruos mutados y toda mierda. Pero eso sí, me recuerda mucho a 2001 Odisea del Espacio, de que cabal lleva ese ritmo así, lentecito, lentecito, y al final... Que 2001 no es lentecita, mierda, es lenta. Pero, no, no es tan lenta. La... Te digo que... No me acuerdo cuál era la música. No llega tanto, pero sí, eso que llega a los últimos 15 minutos del final, y de repente, puta, ¿qué está pasando aquí? Porque empiezan a pasar unas mierdas y aquí, ¿qué podía? Tenemos el final. Pregunta... Al final así, lo entendés. Pregunta no spoilerífica. Production values. ¿Se siente como una película de bajo presupuesto o no? Fíjate que... Se siente en partes. Uh-huh. O sea, al final... hay un efecto especial al final. Ajá. Que yo lo vi... Se me había hecho el erón. pero hasta ahí. ¿Verdad? O sea, todo el transcurso de la película donde de repente le sale... criaturas así, mutaciones y cosas así, se ve bastante bien. Okay. O sea, no se ve ultra Avatar, digamos. Uh-huh. Pero sí, sí aguanta. Okay. Pero ya llegas al final, así cuando pasa todo el actuaciones. Show. ¿No? Bien actuada, la madre, los personajes increíbles y todo. O sea, ¿sale chulona la Natalie Portman? Pero de atrás no se le ve nada. Pero buenas actuaciones, así bien dramáticas, bien. Realmente te captura. Si aguantas el final, te va a gustar bastante. ¿Escena sí. post-credit? No. ¿No? Right. ¿O no la viste? Mira, acuérdate que es Netflix. Entonces, ve la siguiente película. ¡Pum! Te mandan. Rapidito. Otra onda. All right. Bueno, buenísimo. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Nada más queremos leer acá un email que nos mandó nuestro amigo Luis Bravo. ¡No hay tiempo! ¡Bravo! Que estaba bravo. Dice, bravo. Hola, hijos. Con motivo... reseña. De la salida de The Last Jedi en Blu-ray, acabo de escuchar su podcast dedicado a la película y creo que el único que vio la película fue Tico Man. ¿En serio les gustó? Ah, es que ustedes la reseñaron muy bien. Sí. A mí no me gustó para nada. Por eso solo la pediré al señor Torres y no la compraré. Me despido y quiero que le pongamos un Shazam. Ahí tengo un comentario. Ajá. Que me duele aceptar. Dale. La película. Compré la película. Ajá. En iTunes, vea, chido. Llegué a mi casa, la puse. Quiero ver la escena de la de Poe ahí contra el Dreadnought. Traigan a los bombarderos. Pi, pi, pi, sí, pi, esa parte. Ahora nada, la parte de los bombarderos no. Aquí avanzo hasta. Puta. Avanzo hasta. Puta, la parte de la isla. Ah, vale, verga. Avanzo hasta. La pelea de Kylo Ren, que él en el la mara en el casino y todo eso. Ah, vale, verga. La avanzo hasta puta. Ya casi todo. Hasta okay, la escena con esa ley de Mary Poppins, ¿no? Mierda. hasta tampoco. Que salga hasta la batalla de la Rey y Kylo con los rojitos. Eso es bueno, sí. Puta, que esa te digo, en toda. Le he visto varias veces. Desgastado el disco duro. Y va, chivo. De ahí vaya, ahora lo avanzo hasta que sale Luke. O sea, todas las escenas de que van así en los speeders y todo. Ajá. No, hasta que sale Luke. No viste al tipo lamiendo el planeta así. No. Salita. Mostaza. Así le hacía a un su mango. Sí, pues. Mango verde. Y esta salita amarilla. Aquí acaba de miar. Y entonces me di cuenta realmente que o sea, si hiciéramos el Geek of Scott, fuera de... Como 10 minutos. 10 minutos. O sea, te menos digo, que el Hollywood Special. Aceptarlo. Tanto que me van a putear. Pero en eso me cayó Extended Edition de Last Jedi. ¿Cómo que Extended Edition? Si las escenas borradas, ahí están, pues, en el que compré. Y no le hice caso. De ahí volví a abrir mi correo y lo vi ahí. Extended Edition. Bueno, lo voy a abrir. ¡Ah, la novelización! Ah, okay. Y yo... Tal vez explica con un par de mierda. Venga, se vea. ¿Tú no lo has leído? Ah, empecé a leerlo ya. Y sí te explico un poco más, por lo menos. O sea, no he avanzado mucho. Mira, que me expliquen por qué no podían saltar en hiperespacio para hacerle la enfermedad. Esas son las cosas que yo tengo la esperanza que algo así diga. Lo que sí, hasta donde te va en medio explicando, no sé si yo lo quise entender así, te soy sincero. Que... Te explican por qué la mía planeta es el soldadito. Que sí te explican de que... La planeta que llegaba... La chinita que... Tierra. La chinita que cianuro. De la que se equivocaron en la lista. La Rose, porque... Yo creo que ellos anotaron, vaya, estas zonas posibles, estas feitas ya las eliminamos y se equivocaron de lista y agarraron las que ya habían eliminado. Como The Party, ¿verdad? Ajá, como The Party. Esa sí te la ponen en el libro, te lo venden un poco más. Una nena. No, de que es más... Es más tomboy, es más... Que así, que le gusta modificar mierdas y había modificado ese bombardero. Ah. Para que no lo pudieran detectar tan fácil. Entonces, supuestamente, ella no iba en ese bombardero porque se iba a reunir en no sé qué otra nave para explicarles qué es lo que les había hecho al bombardero para ver si lo podían poner en los demás. Te explican un poco. No ayuda. Entonces, no ayuda la lógica. Te ayuda la lógica de que sea el último bombardero que quedó vivo. O sea, funcionó lo que ella le había hecho. Entonces, tengo esperanzas de que expliquen un poco más de cosas. Right. Pero de ahí te empiezan a entrar a que el funeral de Han Solo. Puta, qué aburrido. O sea, gracias a Dios no lo metieron en la película. Mientras lo enterraban, uno de los soldados agarró un poco de tierra de la tumba. ¿Mm? Y fíjate que chocolate. A mí no chocolate. Me gustó, pero quiera que no. Es como, sí, que hay que el hombre de que Han Solo, que no que. Y la misma Leia. Mara, o sea, pudrémonos, o sea. Ahí vienen. Pero es su marido, o sea, por eso me quiero ir rápido. Vamos a la mierda. Bueno, Mara. Yo lo enterré varias veces. Agradecemos, Mara, a los productores ejecutivos de este episodio: a Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Ulises Cabanillas, el compadre Guico y Arturo Luis Tejedor, y le invitamos a que usted se convierta en productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Saludos ahí a Indalecio, que le da 4.5 a la Tomb Raider. Yes. Y a Pencil Drummer, que nos está saludando. Hola. Hola. Buenísimo, Pencil Drummer. Mara, pasen a bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Halo! ¡Salud! ¡Salud! Ahora estamos de regreso, pero no tenemos un trivia de la semana. Solo hay un... Como un chiste super malo. Es que les íbamos a decir un chiste malo, pero como solo nos podemos chistes buenos, sí. Se las cagamos. No, pero aquí hay uno súper malo. Ah, va. ¿Cuál es el único... único... No, eso no es. Ese es un pensamiento filosófico. Filosófico. Que la vida es... Que es un... transmitido sexualmente y tiene 100% de probabilidad de muerte. La vida. La vida. Que la vida es una enfermedad transmitida sexualmente. Enfermedad fatal transmitida sexualmente. A ver, ¿cuántos, de repente, cuántos gente del chat ya? Me tengo que ir a contagiar. Bueno, salud, que esparcir salud. Esta enfermedad. Ayer que veníamos en el bus, empieza el tipo, tengo que contarlo porque mire que a ver si ya vamos. Ta, ta, ta, ta, ta. Hay uno en el baño. Ah, va. Ta, ta, ta. Entonces sí. Y en el, solo hay uno en el baño. Puta. Yo espero. Porque ahí no van a salir tres.